de espléndido. En realidad no, los éxitos no son de la radio. No, no, bueno, pero lo pasaba a la radio. Claro. Cuando éramos pequeños, en la televisión se pagaba publicidad para los discos. Claro. Después se pasó a ser carísimo, pero cuando yo era chico, Manolo Galván sacó disco, a Sabina lo conocí por la tele. Claro. Aquellas banderas, bla, bla, bla, era un comercial de televisión. Qué bárbaro. Y otras épocas. Eran otros tiempos. La gente tomaba de todo en esa época. ¿Tus tres artistas favoritos, Marina? En los Beatles. Sí. Miley Cyrus. Sí. Y sabes que no sé si tengo tercero, o sea, te voy a decir cualquier cosa. Y decir cualquier cosa, total. Cualquier cosa. No pasa nada. Federico Klem. Una argentina. Bueno, Cerati. Gustavo Cerati, muy bien. Diego Poggi, bienvenido. ¿Qué haces? Hola, Diego. Bienvenido. A la transición, en realidad. Gracias por venir. Tranqui. Bien, Feliz jueves, claro. Juernes. Nos quedamos con Diango, enganchados. Es que las miradas que hubo aquí. Medio toxic, ¿no? Con Diango. O sea, es como que no quieren soltar. Tenés razón. Ahí ayer ahí. Hablamos de Diango. Vino el martes. Ya está. Mañana, si no hablamos de Diango, que no hablamos de Diango. Sí. Mañana tengo que poner la canción del viernes, ¿eh? No nos olvidemos. Él está con eso. Y vamos a sacarte el beso que te marcó, sí. Marinita. No, para que lo estuvo bien lo que hiciste. A verte. Te marcó un beso y este. Sí, después... porque fue sin consentimiento. ¿Querés que te marque el otro lado? A ver, mírame. Yo siento unos celos ahí, ¿eh? No, vale. Moroni, un ojo rojo, bla, para además. Mirá qué lindo que te queda. Es como una película de Chávez. Un hace ojo mucho rojo. No te marcaban así la cara tu, bueno, tu mujer, claro. No hablo de mi vida privada. Solo en el teatro y en la radio. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Si alguien va con entrada, ahí sí hablo de la privada. Señoras y señores, nosotros somos Vuelta y Media. Jirafita, ¿pasa algo? Que me tengo que ir y no quiero dejar la transición. No. Que no terminen, no me voy. Cortemos. Alarguemos. Que está lindo tu pelo, Juli, ¿eh? Gracias. Bien de pelo. Con esa quechala que se quiere ir. Marina Moroni y Diego Poggi. Ella no se quiere ir. ¿Qué estás haciendo? No, ya está. Mañana a las 4 de la tarde. El abrazo a la distancia. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que comenzó a jugar bochas con su abuelo y le pidió al chat GPT que le diga formas de ganar dinero haciéndolo. Hasta el próximo programa. Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Y que después de 8 meses cortamos un vínculo. ¿Qué pasó? Con la persona con la que lo tenía. No. ¿Y cómo está la calle? Triste está la calle. ¿Cómo va a estar? En la calle, Pau. Vos estás triste, amigo. Si vos estás triste, estamos todos tristes. No te puedo creer. Amigos, bienvenidos. Jueves 14 de mayo, 7 de la tarde, 7 minutos. Esto es Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Hola, Marina Moroni. Hola, Dieguito Pozzi. Que nada quite esa sonrisa. Por favor, te pido. No, jamás, jamás. Pasan cosas, pero bueno, viste. La vida es así. ¿Qué vamos pasan a collas, hacer? Pasan collas. A todos. Acá estamos, amigos. El barrio, acá por Palermo, un quilombo. Está cortado, parece que está el señor presidente de los argentinos, Milei, acá a tres cuadras en un streaming en el Defantino. Suele venir. Cortaron todo. Una vez por mes viene más o menos, debe ser para hallar. Y cortaron todo. Está todo cortado. Todo cortado. Pero cuando te digo todo cortado, está todo cortado, es un quilombo llegar. Ay, qué duro. Yo vine caminando, así que no me doy cuenta de tanto lo del tránsito. Estacionaron hasta una tanqueta verde, medio raro. ¿Qué? Te lo juro. Muy extraño lo que está sucediendo acá en Palermo. Palermo siempre fue raro, ¿por qué no iba a hacerlo hoy? Y sí, no, no, bueno, pero sí. Es mucho, una tanqueta. ¿Qué? Es una, como un patrullero gigante verde enorme. Tipo jeep grande. Es una jipeta gigante, una jipeta. Pero no más grande que una jipeta. Bueno, amigos, bienvenidos, como siempre, ¿de qué se quiere olvidar? Y también, ¿cómo está la calle? Claro que sí, me peleé con los policías, porque quería pasar. Y no me dejaba. A ver, hola. Me quiero quejar de que mi marido siempre que puede en el trabajo come comida con ajo y después me la tengo que fumar. No. Por lo menos en el ambiente de la casa, porque por suerte no dormimos juntos, duermo con mis nenas. Muy bien. Mucha gente, amigos, que está implementando el tema de dormir separados cada vez. Empezaron un par de famosos hace un par de años. Leo Monté, no sé quién más. Empezaron con esa, lo empezaron a contar. Y cada vez más gente durmiendo en camas separadas. Están aprovechando esa, la de los niños, me parece, ¿no? Porque antes como que, camas separadas, no da camas separadas, culturalmente, digo, ¿no? Una siesta con alguien es hermoso dormir, pero dormir a la noche con alguien es, para mí es un montón. Para mí también, es mucha intimidad. Yo me bajo de cama matrimonial para dos. No, dos habitaciones, o achicamos las habitaciones cada uno en una. Bueno, amigos, bienvenidos. A ver qué tenemos por acá. Se retiraron los manifestantes que cortaban el cruce en Avellaneda y Nazca, en Flores. Se registra otra manifestación en Constitución, San José y Humberto Primo. Humberto Primero, no, Humberto Primo, como se diga. Humberto Uno, o como que... Humberto Primo, amigo. Primo, ya sé. Pero es variedad. Se autopercibe. Se autopercibe. Humberto Unito. Choque en Rabanal y Pergamino, corte total, sentido de la Fuente. Y tenemos un choque en Alberdi y Riverín d'Arte, obviamente, salidas e egresos de la Ciudad de Buenos Aires. Quilombo. Hola, a ver. Hola, Olvidaters, ¿cómo están? Feliz previernes. Feliz previernes. Bueno, chiquito. Les cuento un poquito. General Paz, Manocaba. Sí. Está bastante cargadito, no sé qué pasó, pero bueno, mucho tráfico. Manocaba, Mano Provincia, saturado, como siempre, mucha paciencia. Saturado. Lugones, Mano Provincia, bueno, paso de hombre. La fila ya está llegando a altura Aeroparque. Y Lugones Manocaba, la verdad que bueno, se puede andar bien a partir de la cancha de River. Están las salidas cerradas, así que bueno, paciencia para el tráfico de hoy. Paciencia. Un abrazo. Gracias, amigo. Él es el que nos cuenta todos los días cómo está. Él es el de siempre. ¿Ya sabemos el nombre? Sí. Cualquier momento nos va a pedir el bolo. O sea, claro. No, lo hace porque nos quiere. Es divino. Aparte es parte de la comunidad. De lo queremos, es un olvidater. Chicos, hoy me vine vestido de jubileti. Me encanta el cardigan. Me vine vestido de jubileti. Me encantó, buen lucazo. Contenido exclusivo para los que están en YouTube, amigos. ¿Y te posesiona el jubilado de alguna manera? ¿Sabe cómo hoy fui a cobrar al Banco Piano? Porque tengo el DNI que termina en cero. Priority pass, ¿viste? La mínima, obvio. Bueno, amigos, hoy es jueves, estamos contentos. Acá no olvídate todo porque en un rato tenemos secretos con identidad reservada. Y hoy tenemos un titulito para este momento del programa, que es ¿a quién le tenés envidia? Hoy llegó el momento, amigos, de largar todo. Todo el mundo le tiene envidia a alguien. Me encanta que bluriemos la voz para esto, porque del otro lado se van a aflojar un poco y van a decir, bueno, está bien, lo voy a decir, me lo tengo guardado hace tantos años, me gusta la vida de otra persona. Puede ser la envidio. La persona que envidies puede ser famoso, local, internacional, puede ser un primo, puede ser tu hermano mayor, el menor. Una amiga. Yo envidio a cualquier persona que sea feliz. Ay, bueno, el silencio, chicos. Bueno, tampoco es fuerte. Tampoco era para... Es fuerte lo que decís, porque sí. Yo envidio, porque yo no soy feliz. Ay, no, soy feliz, mi amor, momentos muy chiquititos. No me digas eso. Son si tenés minutos... una vida tan linda. ¿En serio? Son minutos por semana. No sabía. Son minutos por semana de felicidad. Ay, Dios. Yo pensé que la vida es era todo. Es una lástima. Es una lástima. ¿Qué aparece, Mirta? ¿Qué aparece, Mirta? Bueno, 4775-6688. Es un rato nada más. Tenemos el show bingo aquí, divertidísimo. Tenemos premios, tenemos kilitos de helado, entrar para el cine. Tenemos... Siempre jugamos con ustedes del otro lado. Nos encanta este ida y vuelta. Me encanta que sea casi fin de semana. Estoy bien con eso, ¿eh? Menos mal. La verdad que sí, menos mal, mirá. Menos mal. En un rato hablamos con Bianco para ver si llueve o no llueve el fin de semana y todo eso. ¿Tenemos algún otro me quiero olvidar y todo eso, amiguitos? No, a ver, no, no, no, no, no, no. No estoy de acuerdo para nada. ¿Con esta qué? Frivolidad. ¿De qué? De cuartos separados. Flaco. Ay, no. ¿Estás en pareja? ¿Vivís en pareja? ¿Cómo no vas a tolerar dormir con tu pareja? Dormir abrazados, dormir separados, dormir patita arriba de la patita del otro, culo con culo, cucharita. No concibo, no concibo esa falta de comunión con tu pareja. Estoy... Falta de comunión me mata esa frase. Menos mal que se cortó el mensaje, no podía soportar más, no podía ¿De soportar. ¿De qué lado están? El empalagamiento de la vida, ¿no? Arranca, pará, tenemos otra cosa para hablar, pero ¿hacemos 5 minutos de esto? Sí, obvio. ¿Hacemos un de qué lado estás? ¿De qué lado estás, camas? Con nuestro querido Matata. Sí, camas separadas o cama matrimonial, matrimonio con cama adentro, ¿qué? Yo, camas separadas. ¿Camas separadas? Ah, no, los dos acá estamos en la misma, ¿eh? Camas, pero no se duda, quizás no. Un rato... Dormimos juntos, pero después... Visitémonos. Eso es, visitémonos. Me encanta. Visitémonos. Un día a la semana nos visitamos. También es... A ver, si tenés la posibilidad de tener 3 ambientes, ¿no? Porque, visionario. Claro, porque visionario. Si tenés un 2 ambientes, y bueno, amor, no queda otra. Yo solo estoy diciendo qué preferís. Ya sé que la realidad por ahí es otra. No pensemos en el día a día de uno. No. ¿Qué querrías? ¿Qué te gustaría? ¿Te animás a un... Dormir en 2 habitaciones separadas? ¿Entendés? Cada uno con su tele. Capaz que a alguno le gusta el aire en 16, al otro le gusta dormirse con la tele, al otro no. Uh-huh. A alguno le gusta tener una luz en el cuarto, un color, al otro no. El ronquido. Yo soy roncador. Ah, no, yo soy re silenciosa en eso. Y además tengo el sueño liviano. Vos me roncás medio volumen acá en la oreja y ya va a usar. Claro, ¿por qué pasarla mal? ¿Por qué pasarla mal si la podemos pasar bien? Si cada uno puede tener su habitación, sus olores, sus comodidades. ¿Su tipo de sábana preferida? Ah, es maravilloso. No. Edredón sí, edredón no. A ver, hola. No va eso de la cama separada, ¿no? Yo arranqué en cama separada, o sea, en dormitorio separado. Este cordón. Y después de un día se enfría, no volvé más. No volví más. Se enfría, durmiendo, dice. En casa separada y yo feliz solito. Mirá, bueno, pero eso ¿de ya qué se... lado estás? Para... ¡Hey! Si ya se estaba enfriando, ¿viste? Ya se estaba enfriando, ya estaba pasando eso. Para mí no es que es la culpa de la cama separada. Amor. No tiene nada, son cosas diferentes. Uno puede amarse igual aunque duerma mirá a 3-4 metros de distancia. Sandra, no. Bullock. No, Patricia. Sandra Bullrich. Sí, Palmer. Palmer. O Carmen Diavilla y Patricia Sosa. Sí, ay. Viven en casas separadas. Ese matrimonio es maravilloso. Y cuando se lo duro es el camino. Tenemos zapato acá. Sé que no es fácil. Este es Patricia Sosa. Bueno, 4775-6688, amigos. Antes de arrancar con el programa, estamos un 1-1, ¿eh? A ver, otro más. ¿Qué haces? Obvio que la misma cama. Llego a dormir en otra cama que no sea con mi novia y me muero. Toxi. La extrañaría. No. Se ven como lo piensa y dice, no. Lo sigue diciendo, ¿viste? ¿Sabe qué? No. Otro más, camas juntas, o sea, pensémoslo. No dejes que el primer impulso o lo primero que sale de adentro sea lo que contesta. Analicémoslo un segundo. Sí, no, y aparte quiero aplicar algo también. Mi teoría es que esta gente que está diciendo cama matrimonial juntos es porque están de novios o en pareja hace poco. Poquito. Metete una relación de más de 10 años con alguien, ¿eh? Ahí te quiero ver, a ver si tenés ganas de vivir o no la cama. Ahí sí, amigos, ahí sí. 7:00 p.m, 16 minutos, 13 grados en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Ese regreso a casa. Te hacemos compañía en Urbana Play. Marina Moroni. Diego Poggi. Y todos ustedes. Un beso gigante. Al choro. Me voy porque me estoy comiendo una pastilla. Sí, yo creo que se fue a Colombia con Maluma, ya subió contenido. Ya subió fotos con Maluma, amigos. Sí, no, no, ahí tomando un shot de no sé qué. De agua, me imagino. No. De agua destilada. No, no, no, no, muy interesante, muy lindo, lo que fue a hacer, así que la extrañamos, la queremos. Así que nosotros capaz que hablamos con Chorito mañana o quién sabe. Ay, sí, que aparezca. Bueno, 47756688. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Chicos, yo creo que camas separadas a full. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso tengo dos niños de 4 y 6 años. Cagaste. O sea, las circunstancias de la vida te hacen compartir. Y la verdad es que vamos a bancarla juntos. Se pasan los pibes a la cama y todo, y la bancamos los dos juntos, ahí los cuatro apretados, y está todo bien. Y es parte de la familia y de las idas y vueltas. Así que con niños de por medio, vamos a bancar la parada y amontonados. Hola. Todos. Y bueno, si tenés hijos, es otro el asunto. Tremendo, claro. Sí. Pero es eso que digo, ¿no? También el niño que ahora se pasa mucho a la cama, ¿viste? Mucho colecho. Entonces, para que empiece a dormir en su propia habitación, la pareja empieza a ir de a uno a la cama del niño y terminan durmiendo en camas separadas. Es verdad, muchas pero veces... le echan la culpa al nene. Es verdad. Chicos, ¿quieren dormir en camas separadas y lo están dibujando con lo del nene? Me imagino también, si sos papá y laburaste todo el día, llegás a la cama, o sea, no importa qué cama quedás. O sea, la quedás. Mal. O sea, no tenés, no hay movimiento después para irte a la otra. ¿Dónde estoy? Deben decir. Como, ¿dónde estoy? ¿En mi habitación o la del pibe? Te desperté y decís, no puedo creer que dormí toda la noche acá, estoy incómodo. A ver, hola, ¿quién está por ahí? Hola, Gaby. ¿Cómo andás? Hola, ¿todo bien? Gaby, por con Hugo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bárbaro. Bueno, queremos escucharte. ¿Qué onda vos? Bueno, ¿qué onda? 38 años de casado. 38 años de casado, wow, un montón. ¡Wow! Es un montón. ¿Desde el 87? No, 88. 88. Voy a cumplir ahora 38. No lo puedo sacar, no lo puedo sacar. Una cosa. ¿Cómo? No, o sea, ¿querés sacar a tu pareja? Claro, lo quiero echar a la otra habitación, que se vaya a la otra habitación y no puedo. ¿Y si te vas vos? Lo he hecho, sí, pero extraña. No lo puedo sacar. No. Bueno, pero ¿viste lo que dijo? O sea, lo quiere echar a él, pero cuando se vaya a la otra habitación lo extraña y quiere volver. No, no, él me extraña. Ah. No, yo no, él me extraña. Yo feliz. Pero qué con extraña. Con la tele, control, computadora, todo. Y vení, gordita, que la cama está muy grande y vacía. No, no. No, pará, ¿y cuántas veces lo intentaron? Varias. Y es porque a ella no le sale, ¿viste? Un montón. ¿A él? Un montón. ¿También? A él no le sale. Ella quiere, pero me parece que él es muy reticente. No, igual vos no hay nada. Tiene razón Moreno, porque vos como que no sos dura. Eso es lo que digo, claro. Eso, no me pongo dura. Ahí está, chicos. Ahí está. Me voy a tener que poner más dura. Y si pones, tipo, no sé, pienso. Lunes, miércoles, viernes, o lunes, martes, miércoles, duermo sola. Jueves, viernes, que se acerca el fin de... Bueno. Está bueno para ir probando. Podría andar. Como de menor a mayor. Porque de última inventate algo. No sé, estoy viendo algo en Netflix, salen hoy los capítulos. Quiero verlo sola, me quiero quedar dormida, ¿entendés? Está buena, la podemos inventar. O de última, para que suceda esto, esta magia de dormir separado, pensate, no sé, quiero ver una película, una bien fea que no quiera ver él. Sí. La peor serie, sí, claro. Eso lo he hecho, muy ¿eh? Muy pochoclera, eso, como sí, no, sí, y decir que está sola. Me voy a ver esa película... Que a vos esta película no te gusta para nada y me voy al otro cuarto y feliz de la vida. ¿Por qué será que no quieren dormir separados? ¿Tendrá miedo? ¿Pensará que es el primer paso para no verlo nunca más? Me parece. Está temeroso. Él está temeroso, tal cual. No pasa nada. Hay que explicarle que no pasa nada, que no es tan grave. Se me quedó en el tiempo el señor. ¿Qué dice? Que no, que ¿cuáles son las excusas y lo que y te que dice? No, claro, eso, cómo vamos a dormir separados y cómo a vos te parece y esos planteos que son antiguos. Para mí son antiguos. Yo ¿ronca? Soy bastante abierta. ¿Ronca o no? A veces sí. Perdón, para mí hay sí, algo. Bueno, lo decirle... tengo que estar golpeando, sí. Golpeando, no, se iba a las manos, ¿viste? Sí, mi mamá también lo caga, a mi papá. No, eso no, chicos, pero ¿saben? Sí, tocándolo, ¿viste? Claro. Bueno, sí, perdón. No, y se da vuelta y otra vez. Para mí hay algo en él, o de mayoritariamente de los hombres, del qué dirán. Del qué dirán también y de los amigos varones. ¿Vos decís? Son re descanseros los varones, sí. Sí, son descanseros. Tu germo te echó de la habitación. habitación, cornudo. Sí, ¿sabes qué? Hacen eso. En vez de entender la situación, te recontra. Pero muy de boludo si piensan eso, porque en vez de decir, no, la verdad es que estamos durmiendo separados porque dormimos mejor, la calidad de sueño es mejor, me puedo estirar en toda la cama, me despierto todas las veces que quiero, me aprieta la próstata, me levanto todas las veces que quiero al baño, ¿entendés? Claro. ¿Qué sé yo? No tengo molesto. Y bueno, pero bueno, está bien que vos lo hayas intentado y capaz poquito, que siga. Gaby, Gaby, te quiero. Y de a poquito. Y de a poquito. Beso. Después, pará, beso. Esto chiquitito, porque después no voy a volver a entrar. ¿Qué es lo que envidio a veces a la gente que soluciona todo rápido y no se hace problema por nada? Okay, está muy bien, que es lo que ella necesita. Soluciona rápido lo de la habitación. Es lo único que necesita. Por eso es lo que necesita, ¿viste? Eso es lo que envidio a veces. Un beso, te queremos. Beso, beso, los escucho siempre. Muchas gracias. Siete de la tarde, 22 minutos. Esto es Urbana Play. Gracias por no cambiar la radio. Gracias por estar ahí. Bueno, cerramos. Esto de cama separada, cama unida, bueno. Salió por un mensajito que mandaron ustedes. Seguí tu propia aventura, pero bueno, nosotros ya tenemos nuestra opinión formada. Amigos, esto es Olvídate de... Todo. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. 7 de la tarde, 23 minutos, amigos, aquí estamos en Urbana Play. Y ahora sí, arrancamos el programa, ponemos primera, estamos con Mari Moroni. Con Diego Poggi. Y con todos ustedes, obvio, está Pablito Zucca, está nuestro querido Joaquín Villanustre, está Abuelo Rojas, está Buduque, besos a Male, besos a todos. Bueno, amigos, para que viene la canción. Olvídate de todo. Olvídate. ¿Dónde? ¿Cómo nos tira la joda? ¿Cómo nos tiene la jornada? Controlada igual, porque estamos sentados bailando. Sentaditi. Bueno, escuchá una cosa. Vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo más caro que tenés en tu casa? Caro, caro, ¿eh? ¿Qué es lo más caro que tenés en tu casa? Que ahora seguramente algunos van a decir, mis hijos. No. Queremos ser bien materialistas en este caso. Estamos buscando por ahí hasta una reliquia que tengas en tu casa que decís, esto ya no se consigue más, tiene un valor altísimo. Valor emotivo, alguna cosa así. Exacto. Mi vieja tiene una araña, las de colgar. Sí. De no sé qué año, de 1930. ¿De bronce? Eran de sus bisabuelos. A la mierda. Dorada, no sé bien de qué material. ¿La trajo en barco? Algo así debe ser. Pero es impresionante, ¿no? O sea, es lo fina que es. Y eso ya no existe. Ya no existe. Y es una herencia. Mirá, bueno, queremos saber lo más caro que tenés en tu casa, básicamente, porque después te vamos a caer y te vamos a afanar. Solo eso. Claro. Con geolocalización te rastreamos, te caemos en tu casa. Podemos hacerlo con la identidad cambiada. Si querés decir otro nombre, decilo, así no te cae nadie. No, quédense tranquilos. Está buenísimo, amigos. Ustedes nos llaman y nosotros, nada, le preguntamos y ustedes nos cuentan hasta dónde quieren. A ver, por ahí es una televisión mega grande. Grande, gigante, cine. Sí, o no sé, capaz que tenés losa radiante. Chicos, tengo losa radiante en 5 ambientes. Eso es lo más caro que tenés en tu casa. Por eso, queremos saber qué es lo más caro que tenés en tu casa. ¿Un objetito? Puede ser caro a nivel emotivo, como dijimos recién también. Sí, sí, sí. Tengo visto que la verdad no se me lo regaló tal persona, ya murió, ya no está. Lo que quieran, amigos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Esto surgió porque Joaquín Villa, nuestro productor, quiere saber. Quiere saber cosas de la gente. Te juro. Está chusma. Está chusma, Joaquín. Quiere meterse en la casa de te quiero. Está chusma. Te queremos, Joaquín. Quiere meter en la casa. Un poco más nos va a empezar a pedir las cámaras de seguridad de nuestros hogares. Yo tengo una lámpara. Me compré una lámpara una vez. Poner una vez que me fui de viaje por algo de laburo. Ahí a Nueva York. Me traje una lámpara que en su momento me salió un huevo y hoy la miro. Es horrible. Me salió un huevo. Cada vez que la miro digo... ¿Y es horrible? ¿Por qué gasté esta plata? ¿Pero por qué? No es horrible, pero... yo no sabía, tenía como es como un cuadrado de acrílico y adentro tiene como muchas luces, espectacular. Sí. Yo no sabía que no se le sacaba el papel film. Ay, que le hacía el esmerilado. Yo pensé que era el papel protector. Ay, encima me encanta sacar ese papelito a mí. Bueno, pero yo pensé que era el papel protector y al final era el papel que hacía que la lámpara sea hermosa. Ah. Así que la cagué. Y era una lámpara que me salió en su momento, que yo me acuerdo, no tenía, en ese viaje no tenía un mango, y creo que había llevado $700, una cosa así, la lámpara me salió $400. No. Para igual, mí, lo más caro que tengo, amigo, una lámpara de mierda, $400. En tu defensa, ese papelito no tuvo que haber salido tan fácil. No, es que no salió fácil. Yo pensé que era el papel protector de la lámpara. Pero vos... Mañana les mando mañana una foto. Ay, no te puedo no, creer. No, me quiero matar. Y para mí eso es lo más caro que tengo en mi casa, porque digo, me costó un montón en un momento donde yo capaz que no tenía, no me alcanzaba y nadie. Y ahora la ves y decís, esta cagada. Esta cagada. No, eso es lo más caro que tengo en mi casa. A ver, hola. ¿Quién está por ahí del otro lado? I know you want me. A ver, Miami. No, hola. Hola, chicos. Bueno, mañana vamos a hacer un asadito con los amigos, así que tengo... Oh, ¿qué pasó? ¿Qué tenés, amigo? ¿Qué tenés? Para mí kilos de carne. 6 kilos de vacío, algo de asado, una molleja. Creo que lo más caro que tuve siempre. Vamos, capo. Ay, qué lindo, qué lindo, aparte de comprar eso para compartir, ¿viste? Tiene que ir en un blindado, en un Prosegur, llevando la carne. Tres motos de la policía atrás, haciendo slalom, haciendo zigzag, ¿viste? Con el cosito de seguridad del supermercado. Sí, no, tremendo. 4775-6688. ¿Cuánto está un asado para 6 personas? ¿Alguien sabe? Ni idea. Hace mucho que no como un asado con gente. A ver, hola. Medio kilo por rosario, ¿no? Más o menos. Ok. A ver, hola. En casa son mis riñones y los de mi mamá. No, hablando en serio, lo más caro que hay es... Ay, se están cortando los audios. Un televisor 4K, lo único que tenemos. Un televisor 4K. No, está bien. 4K, está bastante bien, chicos. Hay gente que no lo tiene, amigo. ¿Cuánto está una tele 4K? Debe estar ahora en Hot Sale. No sé, vi que había teles desde, no sé, 300 lucas hasta 5 palos. Claro, ojo. Depende de cada característica. Tremendo, amigos. 4775-6688 y 1168-61743. Estamos hablando de lo más caro que tenés en tu casa. ¿Vos tenés algo caro si te caemos a robar? Era eso. No, yo, claro, pues yo te dije lo de la araña de mi vieja. No, después en mi casa, no, mi papá trajo un reloj de Japón, pero es marca Casio. Sí. 1970. Sí. No sé si sale tanto, pero tiene mucho valor para mí. Motivo, imaginate. Obvio. No se hace, o sea, no se hace más. Ya está, con eso, de que si no se hace más, ya no ya se está. Hace más y dice Made in Japan, todo, no, divino es. Y eso me lo regaló en vida, no es que se lo choré ahora. Me dijo, esto es para vos. No, muy bien, eso vale un montón. Hola, Ari. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Ari? ¿Todo tranqui? Todo bien, todo bien. ¿Qué se cuenta, loco? ¿Volviendo a casa, yendo a laburar? Volviendo de laburo, tal cual. Muy bien, ¿cuánto queda? No, a 3 cuadras. Ah, bueno. Muy bien, ya llegás. Che, ¿y sos lo que se queda abajo o subís rápido? ¿Te quedás en el auto un rato o no? A veces boludeo, si me encuentro alguien en el barrio, boludeo. Ah, mirá, no le gusta subir. Bueno, escuchame una cosa, ¿qué es lo más caro que tenés en tu casa? A ver. Mira, tengo una colección de autitos de turismo carretera. A mí me gustan los autos y listo, empezamos con una colección, vamos de a uno, precio promo el primero, antes de la pandemia. ¿Dónde se compran esos los autitos? ¿Dónde lo comen? Mira, ya no existen más casi porque son los puestos de diario. Los que venían con las revistas. Y ahora son todos cafecitos. Mirá vos. Los canillitas ya no están desapareciendo, viste que son cafecitos ahora. Es verdad. Sí, están en extinción. Están en extinción. Y bueno, está bien que se reconviertan porque si no es una locura. Che, ¿y cuántos autitos tenés? 60 autitos. A la mía. ¿Y cuántos salía cada una de las revistas, amigo? Mirá, en el primero, que habrá sido 2017, estaba 500, 600 pesos porque eran los promos. Pero me agarró la pandemia y no los conseguía porque no podía, nadie te los vendía. Claro, es difícil de conseguir. ¿Se entiende? Y 60 autitos es un montón. A ver, voy a buscar el mercado. Autito Auto Colección TC. A ver. Marcos Di Palma, ponele que es como el más conocido. El más difícil de conseguir porque fue pandemia. Uy, amigo, hoy ponele que están más o menos 35 lucas, 50 lucas. Bueno. Pará, 50 por 60. ¿Qué tenés? ¿Cuánto tenés? ¿3 millones? ¿Qué? Epa. 50 por 60, yo no sé hacer cuenta, lo estoy haciendo calcular. 300.000. Está hablando con la radio, dice. Llegué a casa, Y te preguntaron con quién estabas hablando. Mirá cómo lo controlan. Mirá cómo te conocen, te preguntaban. Está perfecto. Amigo, te mandamos un abrazo gigante. Gracias, Ari. Dale, que ande bien. Beso, amigo. Besote. A sacarse las zapatillas y llegar tranquilo ahí a casa. Hermoso. Por ahí se olvidan de lo que tienen, ¿viste? Como ayer cuando estábamos hablando de cuántos países viajaste, que la gente se olvidaba cuántos países había viajado. Claro. Hoy puede estar pasando algo de eso también, como, che, yo me había olvidado que tenía como tanta guita en autitos, ¿entendés? Tremendo. Como que hay que acordarse también. De lo que uno tiene. Me están escribiendo amigos, me dice un amigo, una casa de lámparas y iluminación, me dice 400, una lámpara chota, eso porque no conocías, y me tira el arroba del lugar. Estuvo bien. Me gusta bien. Que me hacen como, me hacen un chivo en mi WhatsApp. No, me escribe gente, gracias, un abrazo para Joel. Rami Pedemonte, un amigo DJ, que es lo más, es todo, gran DJ, amigos, argentino, toca la bombonera, no sabe lo que es. Pedemonte dice, lo más caro que tengo en casa es mi controlador de DJ, $3,000. Es que los controladores, las controladoras de DJ son un huevo. Tres lucas. Mi papá me manda un mensaje. Che, el WhatsApp hoy lo tengo explotado. Lo más caro que tengo en casa es tu mamá. Ay, no, bueno, era obvio que alguno de esos mensajes iba a llegar. Mamá, yo por no eso tiene precio. Avisé que era materialista la sección. Yo avisé. Porque era obvio que iba a pasar. Mis hijos. Pero lo dijo, no lo dijo porque gasta guita mi mamá, Lo dijo de valioso. Ya sé. Lo dijo valioso. No, lo dijo valioso. Entiendo. Sí, pero bueno. Mi papá es un tierno. Invaluable. Aguante, Héctor. Mi papá es un tierno con mi vieja. 4775-6688 y 1168-61-1043, amigos. ¿Qué es lo más caro que tenés en tu casa? Hola. Hola, ¿cómo andan? Y yo tengo como lo más caro una camiseta firmada por Maradona. Estuve con él, le entregué un par de cuadros de los que yo pinto. Tiene precio. Y es algo que obviamente yo no lo vendería bajo ningún punto de vista, pero he entrado por curiosidad a Mercado Libre y es una fortuna en lo que las venden algunos que han puesto en venta camisetas firmadas por él. No, boludo. Tremendo. Es que nada, eso. No, eso vale oro. Es invaluable, te digo. O sea, tener algo del Diego firmado, wow. Maradona firmada, Maradona. Se me impresionante. Está, chicos, yo busco cosas en mi Mercado Libre y después voy del algoritmo. Se me va a la mierda. Voy a empezar a mostrar cosas de fútbol, pero no sí, quiero. Sí, me imagino. Firmada. Che, la figurita de Messi ahora, ¿es verdad? Lo venden a 15 lucas solo a Messi. Ah, ¿saben que me estoy acordando ahora que hay coleccionistas de monedas? Ojo, porque por ahí tenés algo muy valioso en tu casa y no sabés, tipo, las monedas de 25 centavos, las que ya no se usan más, hay algunas tiradas que son de coleccionistas ahora y pagan hasta en dólares. Estoy viendo, yo no puedo creer esto. Camiseta de fútbol fila firmada por Maradona, tengo una de 60... Maradona, por Maradona, tengo una de 60 millones... No. 60 millones, amigos. Tengo otra de 20 millones. Epa. Wow. ¿Pero cómo sabes que es verdadero? Y calculo que la podés ir a ver, o sea, no te la van a dar, no te la van a mandar por ML, ¿entendés? No, yo sé, pero ¿cómo? Yo no confío, capaz que la firmó alguien ahí en la casa. Y, pero las firmas, te tiene que salir muy exacta, ¿eh? ¿Puedo decir que es muy falsificable? Bueno, salvo que vengan con un video literal. ¿No? Sí, pero también lo pueden hacer con IA, pero digo... no compraría jamás una camiseta menos de ese precio, obvio. A ver, ¡hola! ¡Hola, Sebas! Nos cortó, Sebas. Sí, bueno, ¿qué habrá tenido? Se arrepintió, por ahí dijo, no, esto no lo tengo que contar. Esto no lo cuento, 4775-6688, ¡hola! Hola chicos, yo lo que tengo es... No sé si se pueden decir las marcas, pero es la... La Thermomix. ¡Ay, es carísima! Un regalo que nos hicieron. ¡No! Sobrevaloradísima. Ah, ¿no te gustó? La verdad, yo la vendería, pero en casa me cortan las manos. La Thermomix, todas las marcas de electrodomésticos han lanzado su versión de Thermomix. Es una máquina que vos pones los ingredientes y te va haciendo, tiene una pantallita y te va haciendo la comida, cocina por vos, básicamente. Es fácil. Sale un huevo, estoy viendo, hay una de 2,5 millones. Y es una secta, amigos, es una secta. Es que una vez que aprendés a hacerlo así, o sea, te pesa todos los ingredientes. Podríamos un día nombrar sectas, pero no sé si se va a enojar, gente se va a enojar al aire. Bueno, pero pueden ser sectas esto, del de Gimbro... de la Thermomix. Los del Air Fryer. Claro. Los del Air Fryer. Ese tipo de sectas. Los de Remax también son. Claro. 4775. Y de otras es también. Es un chiste. Hola, María. Hola. ¿Qué haces, María? ¿Todo tranqui? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Feliz jueves. Gracias por estar de feliz otro jueves, lado. Feliz jueves. Raro jueves. Porque hay muchos chicos que no tuvieron clases, entonces como que estamos desconcertados un poco. ¿Por qué no tuvieron clases hoy? Porque, bueno, por menos en Capital, se hicieron en muchas escuelas las jornadas que hacen los maestros, que tienen que hacer unas capacitaciones, los maestros y demás, que les manda el gobierno de la ciudad. Ah, mirá. Y entonces los chicos no tuvieron clases. ¿Y qué aprenden los maestros en este día? No tengo ni idea. ¿Les cuentan a los chicos o a los padres, tipo, que para qué se juntan? No, a mí llevan comida y comen jornadas. Algo rico. Son unas jornadas de capacitación que hacen, pero la verdad es que no tengo ni idea qué hacen. En inteligencia artificial, me imagino, en cosas nuevas. Me da intriga, la verdad que sí, me gustaría saber qué hacen. Estaría bueno, le mandamos un beso a todos. Se llaman Emi. Emi. ¿Quién es? Las jornadas. Ah. Emi. Así que si las pueden googlear, Emi. Emi. Ok. Emi problema. Gobierna. Está muy bien. Bueno, queremos escucharte. ¿Qué es lo más caro que tenés en tu casa? Cosas de la marca esta, Schwa, etcétera. No la conozco. Swarovski. Swarovski, exactamente. Ah. Bueno, yo tuve un ex tremendamente tóxico que por suerte salía a tiempo y no paraba de regalarme joyas. No solo eso, sino que se tatuó mi nombre. Tengo ahí, chicos, yo soy una mina común, o sea, no las uso las joyas. Y es más, hay una que se le salió una piedrita. No. No sé qué hacer. Regálamela. Muy tóxica. No, no, no. Pero te quedó eso. Es como Wanda que dice que por cada cartera, por cada gol que hizo Mauro, ella se quedó con una cartera. No, es espectacular. Para. ¿Y cuántos saldrán? No tengo ni idea, pero el punto es que yo no estoy acostumbrada a recibir eso. Entonces, imagínate, ni siquiera lo tengo en el radar. No lo usás. No. Exacto, claro. Exacto. Entonces están ahí, cada tanto las veo. Una vez vinieron unas nenas acá, amigas de mi hija, y se las ponía ahí, se usala, ¿viste? ¿Qué sé yo? O sea, porque me genera, ¿viste? Como el rechazo también. Y porque las ves y te acordás de él y te acordás de todo lo que pasaste. Y aparte, la última me la regaló con el tatuaje de mi nombre en el pecho. No. No, es un montón. Es un montón. ¿Hace cuánto cortaste? Uf, un montón. Muchísimo, chicos, como ahora 10 años. Sí, ¿te sigue escribiendo? Años. ¿Sabés algo de la vida de él? No, ¿qué onda? No. Me lo crucé en la calle un día yo embarazada. No. Huí. ¿Te vio? Huí. Sí, obvio. En una peatonal. Me lo crucé y yo miré para el otro lado y no, era tremendo, tremendo. Yo estaba en mi casa y de pronto me mandaba mensajes y me decía, sé que estás arriba porque está la luz prendida, esas cosas, chicos. Ah, estaba lo que fue. Uy, qué feo, ¿no? Y por suerte, y lo más feo, ¿saben qué era? Que era divino el tipo, ¿eh? Para y todo suele, el mundo, ¿eh? Suele ser así. Se enmascaran. Suele ser claro. Así. Claro, y entonces yo decía, che, hay cosas raras que no me gustan, qué sé yo. Y lo más loco, ¿sabes qué? Es como una mujer power que me considero, ¿cómo entré en esa? No, pero no es tu culpa. Charming, son encantadores. Son narcisistas. Exactamente. Claro. ¿Cómo no te das cuenta y de pronto estás adentro? Una manipulación total. Quedaron las Swarovski acá, así que si las quieren, te las dejo en la radio. Leiva, bueno, no, yo acepto. Imagínate. Pará, pero las vendemos y nos vamos de viaje los tres. Nos vamos al mundial. Te mandamos un beso gigante. Los gracias, quiero. María, te queremos. Chao. Una alegría que hoy estés bien. 7:39, esto es Olvídate de Todo, esto es Urbana Play. Te estamos preguntando, momento Ricky Ford, muy Ricky Ford absoluto. Muy. Lo más caro que tenés en tu casa, queremos saber qué es lo más caro que tenés en tu casa, pero con una historia que venga atrás. A ver, hola. Hola, Olvidaters. Nosotros lo más caro que tenemos en casa todavía no llegó. Es un dron de la puta madre. Así que nada, esperándolo con ansias. Encima del dron, lo abrís y si no sabés manejar, lo puedes hacer mierda. Posta, en tan poco tiempo. Hay cursos para manejarlo todo. Para pilotear, sí. Claro. Y para estar certificado también, creo. Hoy ya no se necesita. Pero, si el dron pesa menos de 249 gramos, no es necesario tener ni seguro ni nada. Es para uso personal. Ah, mira vos. Sí, y sí, hay sí. Lugares específicos, eso sí. Como que no puedes manejarlo tipo en, no sé, en algún parque nacional, por ahí no se puede. No, eso es obvio. En algún lugar. Pero después, si te compras los más conocidos, que son los de JI, los de DJI, sí. Vos pones tu teléfono, pones tu mail y hay lugares donde lo podés levantar y hay lugares donde la aplicación te pide que te registres, te mandan un código, o sea, cerca de aeroparque no, está como delimitado por zonas. Hay un lugar que lo puedes levantar por 100 metros y otro te puedes ir hasta un poquito más. Claro, perfecto. 500 metros, perfecto. Etcétera, etcétera, etcétera. 4-7, ¿cómo son estas cosas? No tengo ni idea. 4775-6688, porque tengo dron. Hola. Chicos, lo más caro que tengo en mi casa es... Lo que creo que es más caro que tengo en mi casa, tengo una moneda de 1816. Viste, ahí está, yo hablaba de las monedas. 1816. Que claro, andás a un patacón, ¿no? ¿Qué era en ese entonces? No sé, ¿cómo se llamaba? Pero por favor, aparte de la independencia, tipo una moneda de nuestra independencia. Estará tipo enmarcada, la debe tener exhibida, digo, ¿no? Porque vale muchísimo. ¿Qué será, de oro, bronce? Estará en la caja fuerte. Hay gente que tiene caja fuerte en la casa. Bueno, si tiene semejante siente pertenencia, deberías. Tremendo. ¿Por qué? 4775-668. Le escondes adentro un papel higiénico y listo. ¿Quién te va a revisar los papeles higiénicos? Como que, claro, hay que esconderlo en el lugar menos pensado, ¿no? Sí. Eso es bueno. Nadie nunca va a pensar que está... Como, me estoy acordando, la gente que va a la playa y guarda las cosas en el... Abajo de la arena. No, no, adentro de un pañal. Me está sin usar, claramente. Ah. Es un pañal sin... Sacando la llave del... No, no, no. Un pañal limpio. Entonces vos pones las cosas adentro del pañal y te vas a la playa. ¿Quién va a agarrar un pañal? No, totalmente. Es buenísimo. Le tenés que tirar un flancito. Adentro. Pero adentro de tus cosas no, porque te va a quedar ahí todo. Con la billetera toda en flancito. No, no. Vos dejá el pañal ahí apoyado. Nadie lo va a tocar. Dejás el celu, la billetera, lo que quieras. Datazo. Muy datazo. Bueno. 4775-6688. ¿Qué es lo más caro que tenés en tu casa, Lucio? Lucas. ¿Qué haces, Lucas? Ah, perdón, Lucas. Estaba cerquita. Escuché para el culo. Escúchame, sí. Mi vieja era empleada doméstica de Dickman. Dickman, el de la calle Dickman, el diputado Dickman. Y a mí era la mascota que me llevaban. Hombre pene. Me juntaban las monedas ahí para regalármelas. Y me regalaron, cuando fallecieron... ¡Pito! Para mí, una caja de seguridad de 1901, francesa. ¡No! ¿Y adentro? Sí. Llena de monedas de la época. No, que es como un viaje en el tiempo directamente, ¿viste? Y quedó ahí, y está ahí, y mi hijo, que vino en este momento, está acá en Buenos Aires, que se me fue hace 3 años y medio a Portugal, le dije, esto para vos. Uf. ¿Te lo regalaste? Y quiero, te lo regalé y le dije, esto para... No, ay, se emociona. Amigo. Le dije, esto va a ser para mi nieto, para mi nieto. Ay, qué lindo gesto que tuviste. Hermoso. Pará, y estaba. Está, para, primero respirá. Sí, bueno, mi no conté nada. No, porque hay mucha emoción detrás y hay. Sí, hay es muy lindo darle un legado, ¿no? A tus nietos también. Es tu ángel. Es hermosa esa posibilidad que tenés. Che, escuchame una cosa. Sí, este es el regalo de viene. De mi vieja, mío y para vos y para mi nieto. No, qué hermosura. Oh. Eso es amor. Aparte está bueno que se lo hayas dado onda en vida, ¿entendés? Total. Es espectacular. Pará, y ahora está en Portugal. Pará, no me maté que tengo 53. No, no, pero no te maté, pero está bueno. No, pero me entendés lo que te digo. Che, se fue hace 3 años, se fue cuando vos tenías 50. Aparte justo, mitad de tu vida, quiebre, estaba sensibilizado, se te fue el nene. Mi nene se me fue, me dijo, este país, no quiero lo mismo que mamá y papá, que viven laburando, yo soy tachero, estoy volviendo a casa. Y hace 3 años y medio le salió una oportunidad para irse a Portugal, recién salidito de la secundaria, se fue con una valijita, con un carrión, y bueno, no podía salir del país porque empezó a salir, porque no tenía papeles. Saludos, más de tantos. Y se quedó allá hasta que le salieron los papeles y dijo, ahora sí, papá, te voy a visitar. ¡Ay, no! ¡Ay, qué bien! No, el amor, la familia, qué belleza. Sí, y Portugal es precioso aparte, sí. Muy prolijito, sí. La gente es divina. Lisboa. Sí, sí. Así que es más, para que te des una idea, no quise ir a visitarlo, de verdad, esto. Tenía la oportunidad, no quise ir a visitarlo porque dije, no, yo quiero algo mejor para mi hijo. Y si le agarra la flojera y si me quiere venir conmigo, no. Prefiero sacrificar no verlo. Hasta que te salgan los papeles. Ah, muy bien. Mi amor, Lucas. Lucas, te queremos. ¿Te me aflojaste? No, nos me aflojamos mató. Todo. Por sí. Ahí había algo ahí contenido, ¿no? De él. Sí, y sí. Tenía total. Que salir. Y bueno, amigo, mira, yo brindo porque cada vez que un hombre llora. Nacen mil hadas. Hay que llorar. No hay, porque si no, uno se guarda todo. Y ser macho, boludo. Y también llorar y decir lo que a uno le pasa. Es que no tiene que ver con nada de ser macho o no ser macho. No, pero viste que la gente piensa eso. Ahí está instaurado. Es una bola de llorar cuando te sentís mal y llorar cuando estás emocionado y cuando estás contento. Llorar que te hace bien. Muy bien. Aparte, para mí. Si no llorás, yo siento que uno de esos se transforma después en un problema de salud. Totalmente, yo siento que se te inflama algo. Se después. Te pudre adentro. No, te cuento uno breve para terminarte de matar, porque el sentimiento, y yo estoy separado de la madre y tengo la mejor relación con la madre. A la ver. Mejor toda la vida. Y antes de venir me dijo, che, pa, yo llego sin fecha, ¿no? Dice, yo llego un jueves, pero mamá le voy a decir que llego el viernes. Le digo, ¿por qué, flaco, le vas a...? Porque yo cuando llego a la noche me vas a buscar a Aeroparque, que llego desde Brasil, llego a Aeroparque. Y de ahí nos vamos un día que yo hasta 24 horas con vos pescando, solos vos y yo. Oh. Mi amor. ¿Y cómo la pasaron? No, no, o sea, ese sentimiento y de vuelta, No, es, sos fan de tu hijo, amigo, y él es fan tuyo. Y mutuamente, ¿no? Es espectacular. Nos pone muy contento. Gracias por contar qué esta historia. Qué linda relación, loco. Hermosa. Chao, chicos, divino. Me siguen robando sonrisas. Oh. Ay, qué lindo. Ay, que una gana de ir con una Carilina y me vas hasta en la naricita y que largue todos los mosquitos. Me di una cosa de abrazarlo. Vale, es un divino. Y le doy de con un caramelito, una masita, venís con menene, no te estás sin motivo todo. ¿Sabes que me gusta cuando las secciones que hacemos en la radio disparan otras cosas? Sí. Como bueno, en este caso que uno no piensa, ¿viste? Nosotros estamos hablando de esto, de algo muy valioso que tenés en tu casa. Ahora, al oyente y a tantos otros por ahí les está removiendo, ¿no? Este tipo de recuerdos que me parecen hermosos. Es verdad. A ver, hola, uno más. ¿Qué es lo más caro que tenés en tu casa? Tenemos a Danilo desde Chile. Hola, Danilo. Hola, Dani. ¿Estás por ahí? ¿Qué lo sacamos por WhatsApp, bueno, no? Mira, no sé si será tan valioso, pero tengo un retrato que hice a mano firmado por Noel Gallagher. ¿Qué? Cuando vino acá a Chile, sí. Fue justo en la fecha que el Manchester City salió campeón en el 2012. Justo no. Y dio un discurso, o sea, dio un concierto. ¿Es un mensaje o está en vivo? Ah, es en vivo. Estoy en vivo. Estoy ah, porque hola. Te mandaste a hablar de una. Dije, es un mensaje. Sí, sí. Muy bueno. Es que estoy en Chile, hay un desfase. Entonces no, por eso, te escuchamos tío. Rapidísimo, mira. Un desfase geográfico. Claro. Escuchame una cosa. Te quiero hacer una pregunta. ¿Fue a Chile, cuéntame. Noel Gallagher, y vos le hiciste un dibujo? ¿Y te lo firmó? Le hice un dibujo, un retrato a mano, quedó muy bonito y lo firmó. Tengo hasta la foto, tengo todo. Ahora, bueno, Noel Gallagher está vivo, entonces no sé qué tanto valor tendrá. ¿Vos querés que se muera para que salga más caro? No, lo maté. Maserati, maceralo. Sí. No, pero te puedo mandar una foto ahí, una foto del retrato. Ahí. Obvio, mandala a la producción a ver si la podemos ver. Está enmarcado, la gente va a tu casa, lo ve, ¿qué dice? No, todavía no está enmarcado, lo tengo guardadito para que no se estropee, porque es un dibujo hecho a mano, con lápiz de esta Virome, la Bic, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, la Virome. ¿Y nunca la vas a enmarcar entonces? ¿Siempre lo vas a tener guardado? Sí, por supuesto. Así que no sé si tendrá tanto valor ahora, pero por lo menos... Es un recuerdo de Noel Gallagher. Mirá. No, es impresionante, amigo. Mandaron una foto, lo trazamos en vivo. Te lo hacemos bien. Claro, te lo muestro. Te lo hacemos bien. De acá de Chile, de Talca. ¿De dónde sos? ¿De qué parte de Chile? Talca. Queda como cerca de Mendoza, ahí pasando así como. ¿Y por qué nos escuchas? Bueno, porque en Instagram ahí salen muchos reels, son videos muy buenos, me río harto. Muy bien. Entonces. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Qué lindo. Che, mucha bodega de vino, ¿no? Sí, ¿en Talca? Sí, acá en la región del Maule, sí. Claro. Y sí, amigos, Dan, es propensa esa zona. Qué lindo bodega. Pero por favor. Claro. Che, ¿y qué hay? Si te vamos a visitar ahí a Maule, a Talca, ¿con qué nos encontramos además de las bodegas? Bueno, aquí hay harto, es que a ver, estamos en invierno, llegando el invierno, hay hartos lugares así como cordillera, bonito, acá hay vinos. Hay parques. Acá en Chile se come todo el completo, que es como el pancho allá. Entonces hay harto que se puede visitar acá. Ay, me encanta cuando dice harto. Harto, me encanta. Hay harto, me encanta, no, es espectacular. Mucho. Yo me enamoré un montón de ¿cómo se llama? Cajón del Maipo. Ah, yo fui. Que es re lindo, cerquita. Eso es la región metropolitana. Sí, a una horita más o menos de Santiago de Chile. Yo hice la excursión todo el día, me llevó. No, son como 3 horas. Sí, tremendo. Es largo, porque aparte te quedas disfrutando comiendo la picadita ahí. ¿Comiste la picadita? Sí, pero tres horas claro. Para ir de Santiago de Chile al cajón del Maipo. Hacia Talca, claro, hacia el sur, sí. Ok, pero de hecho, si cruza la cordillera es como estar ahí Mendoza, es como San Rafael, Malargue. Ah, pero él dice Talca, donde vive él. Ah, Cajón del Maipo es una horita más o menos. Sí, pero eso es de Santiago, como que para el más al norte. Impresionante, amigo. Te mandamos un abrazo gigante. Para que vea, que es verdad. Daniel, obvio, te creemos aparte. Sobre abrazo. Chileno, amigo. Un abrazo. Che, escúchame, viste que acá en Gran Hermano tenemos una chilena, tenemos a la Pincoya. ¿Qué hacemos? ¿La secuestramos o te la devolvemos? ¿Crees? No, déjela ya, no, está bien. Te secuestramos a la Pincoya. Un beso. Déjela ya, nomás. Un beso. Está famosa ya. Listo. Bye, Po, muchas gracias por estar ahí. Un divino. Me encanta que seamos tan internacionales, mirá. Chicos, qué internacional. Hay gente que nos llama a veces de México. Si hay oyentes que nos están escuchando de algún lugar, que no sean argentinos. Que los argentinos los amamos de todo el mundo, obviamente. Pero si hay alguno que nos está escuchando, uno que sea tipo nativo. Sí, me gusta, nos divierte. Manden un WhatsApp. Entender que llegamos a otras culturas, porque argentino con argentino, perfecto. Lo entendemos bárbaro. Sí. Ahora, que nos esté escuchando un chileno o alguien de otra nacionalidad. me flashea. Es una cosa que no se puede creer. Es una cosa. La globalización, querida, la globalización, no se puede creer. 4775-6688, pará. Y si sos de otro país, más 54-911-6861-1043. Más canciones, amigos, yes. En Urbana Play 104.3. Esto es Clean Bandit. Esto es Raider B junto. Qué lindo. A nuestra amiga Jess Glynn. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Y en instantes, José Bianco. Bianco. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No place I'd rather be. I'd rather be, yeah. Be, be, be, be, be, be, be, be, be, yeah, yeah. Rather Be en Urbana Play 104.3 Clean Bandit. 7 de la tarde, 55 minutos con ustedes, con nosotros, nuestro amigo, tu amigo y el amigo de todos los argentinos. ¡De todos! Él es José Bianco. ¡Hola, José! ¡Hola, José! ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué haces, papuchín? ¿Bien, mis amigos? ¿Todo tranqui? ¿Qué haces, José? Bien. Sí, sí, literalmente, todo tranquilo. No hay alertas a nivel país. Está muy tranquilo todo. Mañana tampoco va a haber alertas. Espectacular. Así que estamos, la verdad, bastante relajados meteorológicamente hablando. 20 grados por el norte, 2, 3 grados por el sur. Cuando eso pasa a lo largo de todo el país, que está bastante bien distribuido el mapa de temperaturas, suele responder con calma. Así que estamos bien por ahora. Para mañana se esperan temperaturas muy parecidas a las de hoy, con una mañana de 9 grados, una máxima para la tarde cercana a los 18, 19 grados otra vez, con buen tiempo, así que a disfrutar del sol, alguna que otra nube como pasó hoy, pero en general tendremos buen tiempo. ¿Es verdad la que mala, llueve el sábado? Eso, era un poquitito... me fui adelante, perdón. Hacia un, no, no, pero está bien, por eso dije la mala, y te di el pie y la metiste al arco. El sábado entonces desde el mediodía hasta las 10, 11 de la noche, y quizás se extiende un poquitito más, aparece una chance de lluvia. No es que vaya a llover las 12, 14 horas de manera seguida, pero vamos a tener algunos chaparrones pasando, alguna tormenta aislada, es un frente frío que no encuentra mucha humedad, el aire que estamos teniendo bastante seco, porque ya viene siendo aire fresco. ¿Se acuerdan? ¿No? El aire fresco no retiene mucha humedad, no puede contener mucha humedad, como sigue el aire cálido que viene desde el norte. Este fue aire que nos vino continuamente con cada frente frío que pasó llegando desde el sur. Por eso, este refuerzo de aire frío va a hacer bajar la temperatura a valores casi de invierno allá por el domingo. Pero para hablar bien del sábado, lluvias entonces que pueden empezar 2, 3, 4, 5 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche, quizás extenderse un poquitito a la madrugada del domingo. Van a ser, sí, más que algunas, unas cuantas, pero no van a ser fuertes, no tenemos aire inestable, peligroso, no. Así que va a llover, pero de manera tranquila, convencional, digamos, nada grave. Espectacular. Por ahora, che, no, y el domingo entonces frío, el domingo full pastas. Claro, full pastas. Sí, después de las lluvias del sábado hasta el domingo a la madrugada, quizás hasta el amanecer del sábado, del domingo, perdón, hasta el amanecer del domingo podríamos tener algunas gotas. Con la salida del sol ya mejora y llega el aire más fresco, el famoso pampero, el viento del sur, que va a soplar, va a estar un poquito molesto y frío el domingo a la mañana, así que quedarse en cama todo lo que puedan, en la cama, que no es lo mismo que quedarse en cama, porque va a ser un domingo de sol y de frío en la ciudad de Buenos Aires, así que es un fin de semana para planes más adentro que afuera, pero bueno, si te gusta el frío, el domingo podés salir a la tarde al solcito a disfrutarlo, que el sábado no te va a dejar porque algunas lluvias van a estar ahí. Hoy subí a la terraza, José. Sí, perdón. Sí. Decide. No, importante recargarse siempre de vitamina. Es la D, ¿no? La del sol. Sí, la D. La del sol. Hoy subí un ratito a la terraza. Sí. Miro para donde tengo un arbolazo que viene de la calle, que sube y que lo veo. Todo es peluchado ya. No, una tristeza, ya. A mí me encanta el baile ese que hace la naturaleza, que después, viste, se vuelve a llenar de verde. Es el momento. Yo odio las hojas, una bronca. A mí me encanta el crunchy, voy por la vereda buscando la que más crunchy va a ser cuando la pise. Sí, pero ojo y soretes. Yo creo que estamos entre los días más tristes del año, ¿no? Empieza ya el mundial, por favor, porque me parece que... Sí, no vamos a sacar esta tristeza. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Hay clima mundialista o no? A esta altura, hace un par de años atrás, había ya como 10 canciones, gente que le hacía canciones a la escaloneta. Es que para mí fue tanta la felicidad que nuestro cuerpo no acepta tanta felicidad. ¿Más? Yo creo que, mira, mañana justamente me toca hablar de eso, del clima mundialista. Viste que nunca se sabe por dónde termina. Mañana me toca hablar del clima en mundialista. Yo creo que a partir de mañana arranca. Mirá lo que te digo. Esto parece. Mañana arranca el clima mundialista. Estamos 29, 28 días. O sea, por eso ya estamos. Los que van y los que no. Algunos se suman después, si Argentina va avanzando. Me parece que va a haber muchos argentinos, no me quiero ser el economista, pero creo que algunos tienen el dólar barato y van a aprovechar la volteada. Pero para, antes de cambiar de tema, a los que no me competen, quiero mostrarles lo que va a ser el fin de semana, porque ayer le dijimos, vayan reservándose los que puedan hacerse una escapadita a Córdoba. Voy a pasar a mostrarles el mapa de las posibles zonas con nieve para este fin de semana. Córdoba. Lo tienen. Tremendo, ¿dónde es? A ver, mirá. Se lo contamos a la gente que está en la radio. Son las sierras. Sierras de Córdoba, las sierras de los Comechingones, que están entre lo que es justamente estas sierras que van de norte a sur. Oso Comechingón. El cuarteto sí. De oro. Acá le estoy diciendo ahí. Y al norte también, probablemente algo sobre la falda o capilla del monte. Mientras que también las sierras puntanas, ¿no? Las que están sobre San Luis, pueden tener algo de nieve. También van a tener nieve en, por ejemplo, seguramente a Maicha del Valle, Tafí del Valle, en zonas de montañas de Tucumán. Tucumán. campos de Achirar. Y Mendoza, que se prepara también para tener bastante nieve, no en las ciudades capitales, San Juan y Mendoza no, pero apenitas, probablemente el sábado con el viento del este frío, tengan pegada la cordillera de los Andes del lado argentino, nevadas. Así que de esto vamos a estar hablando mañana, pero si se sacan fotos, nos las pueden mandar y las compartimos el lunes, ¿o no? Obvio, obvio. Con la nieve y todo eso. No se me duerman, la sincronía. No se me duerman y saquen fotos. Saquen fotos, sacate una foto y la mandás a sacar Urbana Play. José, te queremos, amigo. Gracias por estar ahí del otro lado. Abrazo grande. Un beso. Cuídate. Nos cuidamos. Y abrigarse. 8 de la noche en punto, amigos. Abrimos una nueva hora en Urbana Play, jueves 14 de mayo. Acá estamos 13 grados. Está fresquito. Está súper linda la tarde-noche. Ideal para... Para ventilar. Secretos con identidad reservada. Ideal para contar secretos. Sí, me gusta. Ideal para contar secretos. Preparamos la pochoclera y empezamos a escuchar esas historias que nos gustan a nosotros con la voz blureada. ¿Sabés que tenemos que tener? ¿Sabés? Nos tenemos que comprar una pochoclera. Pero ya lo digo siempre yo. ¿Vos siempre lo decís acá? Sí, boludo. Hijo de put. Cagado. ¿Y por qué nunca lo hiciste? No estoy en condiciones de comprar una pochoclera, chicos. Bueno. Pero puedo comprar paquete de pochoclo y traerlos en un bowl un día y comerlos. Vamos a comprar una pochoclera. Pero para mí hay que comprar una pochoclera. La que tiene el toldito, todo eso. El hot. Pero esa me ocupa mucho lugar en la cena. Pero acá, que la dejamos acá. Sí, pero tengo miedo que se nos llene de bichos. Bueno, no va a pasar. Escucha, un carrito. Vamos a ver qué compramos. Bueno, ¿por qué queremos pochoclos? Porque tenemos secretos con identidad reservada. Nosotros en este programa, desde hace 2 años y pico, le distorsionamos los jueves la voz a la gente. O sea que no va a salir quién sos. Te cambiamos el nombre, tu barrio, tu sexo, lo que quieras. Nada, no se entiende nada del otro lado. ¿Pero qué necesitamos del otro lado? ¿Qué le preguntamos hoy a la gente? La historia, ¿a quién le tenés envidia? Oye. Sí, estás celoso de la vida de otra persona. Puede ser famoso, pero en realidad como que te estamos blurando la voz. Estamos hablando de alguien por ahí cercano tuyo, ¿no? Alguien que no da a contar de quién tenés envidia. Llegan los primeros, a ver. Entonces, quién está del otro lado. Esa es la gracia. Empecemos, lo vendemos ahora. Es un secreto. Ni nada, ni la mía, un presentimiento. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, así. Yo le tengo envidia, lo amo, pero le tengo envidia a mi novio. Que le pagan por jugar al fútbol en un club una vez por semana. ¿Nada más? Claramente los partidos del fin de semana. Y yo, que trabajo de lunes a sábado, me pagan menos, bastante menos. Así que le tengo mucha envidia, lo amo, pero lo envidio. Wow. Bueno, pero esto lo tiene un poco conversado con él, ¿eh? O sea, a él le pagan por un partido lo que a ella le pagan en todo el mes. No, es que es no, sí, obvio, envidia. Es una de sí, obvio, obvio, obvio. Pero para mí se lo debe hasta redecir, ¿entendés? Sí. Está bueno, yo quiero buscar historias de envidias que no sabe nadie que vos sos envidioso de tal persona. Queremos, amigo, decilo, la envidia es horrible contar que uno es envidioso. La envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena, dice el Chapulín Colorado. Menos si la contás en Urbana Play. Total, y con la voz blureada, no pasa nada. 4775-6688 y 1168611-1043. Si tenés el WhatsApp ahí agendado, mandanos un mensajito y decirle, Joaquín, quiero contar, que es nuestro productor, Joaquín Villanustre, quiero contar un secreto, quiero contar a quién le tengo envidia y en un otro te llamamos y listo. Perfecto, ¿okay? Así es fácil. Amiguitos, ya venimos, sí. Se quedan con nosotros. Esto es Olvídate de Todo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Se extendió el Hot Sale en Mercado Libre. Seguí sorprendiéndote con las ofertas increíbles. Tenés hasta 45% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en tecnología, belleza, electrónica, hogar y mucho más. Un Hot Sale sorprendente en Mercado Libre. Mercado Libre. Para más información o limitaciones aplicables, consulta www.mercadolibre.com.ar. Tener un Canon se siente diferente. Aprovecha el Hot Sale y elegí tu Canon ahora. Colchones Canon es para todos. Canon es mi colchón. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Welcome to the house. Welcome. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos.

¿Nunca tenés un beso en el oído? No, me parece una de las cosas más horribles del planeta. Sí, igual el beso en el oído. No, me parece... Aparte me da como... ¡Ay! Me pongo... ¡Salí de acá! ¡Salí, loco! Salí de acá, el beso. El beso en la oreja no, y no, el, no, no me gusta. La mordida del óvulo tampoco me... No. Pero es para joder. Todo lo que es acá en los ojos, acá en la cabeza no jodamos. No jodamos. Acá con el centro neurálgico, el centro de control, no jodamos. Bueno, amigos, arrancamos. Secretos con identidad reservada. ¿A quién le tenés envidia? 4775-6688. Si quieren, para los días jueves, sí. Los pochoclos los llevo yo. Les llevo bolsa de pochoclos para todos. Me encanta. ¿Este qué? ¿Caseros? ¿Pero de qué labura? ¿Quién hace el pochoclo? No entendí esa parte. Es un divino. Divino, no, nosotros recibimos dulces. Te mandan salados. O mezclita. No. Es ubicada. Pochoclo dulce por un lado, pochoclo salado por otro. Es cosa como las habitaciones separadas, es eso. Sí, amigo. Después, mañana abrimos este pop-up. Pochoclo mirá. Dulce, pochoclo salado, nunca se hizo en radio. 4775-6688 y 1168611043. Secretos con identidad reservada, te distorsionamos la voz y salís al aire. Nos contás tu secreto hoy, ¿a quién le tenés envidia? ¿Arrancamos? ¿Le damos play? Play, a ver. Hola chicos, yo le tengo envidia a mi marido porque él es cantante de death metal. Ajá. Y tiene una, saca unos guturales super podridos. ¡Rua! Me encantaría poder cantar como él, así que lo envidio mucho a este maldito. A este maldito. Le envidia la voz, le envidia la voz. Yo, a ver, ¿qué le envidia? Si envidia puede estar bueno, porque ella estuvo en cada país donde iba, hacía una canción de un artista nacional, claro. O de un artista que sea relevante para la cultura de cada país. Tu misterioso alguien de Miranda cantó acá. Claro. ¿Estarán esas canciones? Ay, o solamente las de sí. México. Sí, no sé si tiene permiso para hacer eso. Un cover. Por ahí sí. Pero bueno, vos fijate después el carrete de los albumcitos que hacen su Instagram y está tomando una copa de vino, arriba de un yate. De vino, un beso de vino. De vino, arriba de un yate, con Tobillera. Su novio, la Torre Eiffel detrás. Y yo miro ese carrete y digo, esta es la buena vida. Yo quiero la vida de esta mujer, por favor. Tremendo. Envidia que me da. ¿A quién le tenés envidia? 4775-6688 y 1168-61-1043. Yo le tengo envidia a la gente que tiene una casa en Pinamar. Ay, no tengo, ¿podés creer que... O en Cariló. No conozco a nadie de mi entorno que tenga una casa en la costa. Ay, yo conozco gente que tiene casa, pero me da... no es que me da... Sí, me da envidia. Quiero una casa en la costa, loco. Yo quiero una casa, ya lo conté mil veces, que esté cerca del agua. O sea, no, puede estar un par de cuadras del agua, no pasa nada. Me banco, vamos en autito, vamos caminando, vamos en bici. Pero a mí me gustan las casas que están en el medio del bosque. Y también tan cerca del mar. Sí. Me gusta mirar, ir caminando al mar. Claro, me gusta mirar para arriba, ¿viste? Las para copas. El cielo y mirar las copas de los árboles y ver cómo total. Se mueve. Y el olorcito a eucalipto. Ah, pinito. Sí. Sí. No, me encanta eso. Soy de los tuyos, ¿eh? Che, atendemos el teléfono 4775-6688. ¿Quién está? Lidia. Hola. Miriam. Hola, Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Te pusimos Miriam. ¿Todo tranqui? Bien, todo bien acá, estacioné porque venía manejando. Muy bien, acá responsable, envidiando. Qué responsable. Muy bien. Che, te y escuchamos. Obviamente. ¿A quién envidias o qué envidias? Yo tengo a mi amigo del secundario. ¿Me escuchan bien? Sí. Te escuchamos bárbaro. Sí. Bien. Yo tengo a mi amigo del secundario que lo sigo por Instagram. Y él siempre sube videos que está en el Movistar Arena viendo recitales a pleno. Y no sé, ¿dónde está trabajando? ¿De qué viven? ¿De qué vive? ¿De qué vive? Y todo, o sea, le regalan entradas, digo yo, la puta madre, porque todos los recitales que hay en Movistar Arena, él está ahí. Che, ¿nunca le preguntaste? ¿Nunca le mandaste un mensaje y le dijiste, no me invitas a alguno? No, me animé, pero lo fue a ver a Chayanne, chicos, ahí, y encima todos del mismo ángulo. Para mí le regalan las entradas, digo yo, no puedo. Sí, es muy probable, a ver, a mí me pasa, a nosotros nos pasa eso, ¿viste? A vos te pasa. Ah, vos también te puede llegar a pasar que te inviten a un show. A mí ya no me invitan más porque cada vez que me invitan a algún lado no me inviten, ¿no te das cuenta que trabajo en la radio a esa hora? Ay, es verdad. Por favor. Bueno, pero hay muchas empresas que laburan los palquitos. Claro. Claro. Sí, ¿dónde está trabajando él? Mirá vos. Y sí. Y pedirle una entrada. Una envidia porque todo el tiempo estoy viendo a dónde va este viernes a ver a quién. Ay, no se puede creer. Igual envidia porque digo, no se las reparten no a... A otros empleados se las queda siempre él, no lo puedo creer. Bueno, te mandamos el beso más grande y buena envidia metiste. Miriam. Ay, sí, no. ¿Se puede ver a Chayanne, chicos? Ay, qué linda. Para mí empezó a hacerte más la amiga a través de contestarle una historia. Jaja, jajaja, ja, ja, sos re gracioso. Voy a ponele. Voy a aprovechar porque mañana es su cumpleaños. Así eso, le voy a ¿ves? Un beso y le voy a preguntar, ¿qué onda vos? Hay que ser inteligente. Muy bien, reina, va por ahí. Te compré un regalito algún día, invítame a la arena ese. No, pará, no es tan. No, te lo llevo. Te estás tirando mucho la pileta. No, bueno, qué sé yo. Es más de poquito. Miriam, te mandamos un abrazo. Para. Necesito mañana, igual. Mañana arranco con el cumpleaños. Antes que te vayas. Claro. Necesito antes que te vayas, me cantes un pedacito de una canción de Chayanne con esta voz. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa dónde te venga, para que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Ole! No me la cerraste, te queremos un montón, besito. Gracias, es beso. Un beso grande, los escucho siempre. Chao. Es Alvin linda. Las Ardillas. Alvin. En un momento me había, cuando era más chico, me re gustaba escuchar las canciones de Alvin. ¿Cómo era? Y mi vieja me decía, ¿puedes parar de escuchar esa mierda? ¿Ah, sí? ¿Cuándo la voz? Sí, porque claro, que lo está escuchando de lejos, escucha todo pesado. Finito. Hay una que me gustaba, era We Are Family, pero cantada por Las Ardillas. Es un temón. Ay, es no, un, no. Es un temón. No, para después eso. Buscarlo, Walter. Para las... We Are Family por Alvin Las Ardillas. Es un temón. 4775-6688. Más mensajes. Hoy te estamos preguntando a quién le tenés envidia. A ver, hola. A ver quién está por ahí. Tengo envidia a los que andan en motorhome recorriendo el mundo. Todos esos youtubers que suben cosas tan lindas, a eso les tengo envidia. Olvidators. ¿Ale? Son lo más. Aguante Vera. Dale, guacho. Aguante Vera. Aguante Vera. Es así, viste. Después de Aguante Vera siempre es dale Vera guacho o algo por el estilo. Perdonen, pero es así en el conurbano. ¿Se dice así? Se dice así. Ah, mirá, o sea, es parte de la jerga. Ahí está. Escucha, son temón. We are family. Ay no, repite re alta. Es molesto. Ay Dios. Pero para, ¿si estás viendo la película en el cine? ¿Cuándo escuchabas esto? ¿Me explicas? No, pues yo fui a ver la película al cine. Ay no, te amo. ¿Qué edad tenías? 30, boludo. 30, o sea. 30. Pero bueno, eso es lo que hace la marihuana. 4775-6. Porque una vez cae al cine sin saber que. Y a veces te metes. No, no me matas. Y uno se mete y sí, ahí viene. We are family. Pará, y aparte estás en el cine y se te pone la piel de gallina. No, bueno, no. Hijo, yo no puedo creer esto, o sea, haber descubierto esto. Porque justo iban en un descapotable, habían robado un banco, no sé qué habían hecho. No, dije una cosa impresionante. 4775-6688. ¿A quién le tenés envidia? ¿Hola? Buenas. Yo le tengo envidia a la gente que tiene familias grandes y que para los cumpleaños, las fiestas y demás, se festeja lo grande. Mi familia es muy chiquita, entonces por ahí. A mí también. Las fiestas se terminan temprano y nada, envidio a la gente esa que se juntan a guitarrear y que son un montón de personas a hacer karaoke y demás. Y sí, es lindo, no te voy a mentir. Yo tengo familia numerosa y pasa eso. Lamento a la gente que no tiene familia numerosa. Pero bueno, viste, por ahí no, o sea, es por mirar de lejos también, viste, y decir, ah, mirá, después hay que ponerse de acuerdo también, ojo, cuando es tanta familia, ¿sabés lo que son las reuniones? No sabés, o sea, lo difícil que es consensuar una reunión muy con una familia tan grande. Muy difícil. Es Navidad y Año Nuevo, porque no. Ya sabemos que, o sea, sí o sí, ¿entendés? Mesa adentro, mesa afuera. Mañana cuando hablemos con Bianco empecemos a joderlo de mañana. No sé cuántos días faltan para el fin de año. Che, Bianco, mesa adentro, mesa afuera. Viste que siempre sí. La gente le pregunta. Mal, pobre, mal, mal, mal. Pobrecito. Pero con la familia pasa eso. O sea, no te ves más allá de los cumpleaños que son míos. Porque familia enorme, ¿eh? Entonces, los primos, los novios de los primos, los hijos de los primos, los abuelos. O sea, cumples hay todos los meses. No, no, no. Entonces, no. Nos quedamos solo con los cumples. Menos mal, menos mal. Che, tenemos en línea otra Miriam. Hoy, bueno, toda la gente que sale a la ley se va a llamar Miriam. Quedamos en esa, ¿no? Quedamos en esa. Dale. Hola, Miriam. Hola. ¿Qué haces, Miriam? Bienvenida. Todo tranqui. ¿Todo tranqui? Sí, ustedes. Muy bien. Bueno, estamos listos para escucharte. ¿Qué envidias? Sí. Envidio profundamente a la gente que tiene esa capacidad de reventar la tarjeta de crédito como si no hubiera un mañana. Y para mí sí hay un mañana. ¿Viste para verla después? Es que. Que saca millonadas y yo de golpe una sé, un par de zapatillas, hago tres cuotas y hago 800 millones de cuentas. Claro. Y hay gente que la pasa y no le importa. Y no, porque tiene otro poder adquisitivo y otro privilegio, ¿viste? No, pero hay gente igual que no tiene un ¿no? Y no, y que la sigue haciendo mierda, sigue haciendo. Y bueno, se mete en una que después no puede salir, que es muy complicada. Claro, mis compañeros de laburo tenemos el mismo poder, tienen una inconsciencia total. Ah, no, me mata. Pero a mí vos estás en lo correcto. Yo no envidiaría lo que hacen ellos porque se están endeudando hasta la manija. ¿Sabés lo que le debe venir de tarjeta? Sí, pero van a todos lados y se compran de todo. Ya vas a viajar. Mira, querida, ¿sabés que se te viene a vos dentro de poquito? Te lo estoy augurando. ¿Un viaje? ¿Herencia? ¿Un viaje? ¿Herencia? No, te vas de viaje. ¿Y pronto pagar? Alguien te va a invitar. Alguien te va a caer un sugar que te va a invitar a un viaje, querida. Ay, todo tuyo. Dios te oiga. Dios te oiga. El sugar tiene que estar bueno. Sí, cae? Obvio. No. No. Pará. ¿Y si el sugar no está bueno, no aceptás el viaje? Depende. Depende. ¿De qué? Depende de qué. Me boté una ardilla. Te mandamos un beso gigante. Chao, Miriam. Un beso, Miriam. Un beso. Gracias. Yo quiero bebotearles a los dos. A los tres. A los tres. Bueno, cocinamos los tres. Tiene todo. 4775-6688. 8 de la noche, 22 minutos. Esto es Secretos con Identidad Reservada. Nosotros te hacemos una pregunta y, ¿sabes qué? Te distorsionamos la voz así nadie sabe qué voz salís al aire. ¡Hola! ¿Qué pasa? Se mueve el talista. Hay gente que hace ejercicio a las 9:10 de la mañana. Oh, es verdad. Aunque nunca haría ejercicio, pero no se me da envidia. Sí, total. Impresionante. No sé. Che, es el disco de la de Alvin y las Ardillas es un disco tremendo. Tenés Put Your Record On, de un tema de Bailey Ray. Tenés I Got a Feeling, de los Black Eyed Peas. También. I Got a Feeling. Ah, más o menos. Sí. Es como si alguien se hubiese. Tenés un montón, de temas. 4775-66. Tenés Stayin' Alive. Stayin' Alive es un. Sos una ardillita. Yo podría. Sos una ardillita. A ver quién está en línea. Vamos a buscar gente del otro lado. Estamos hablando de. Ay, no. A ver, para. Es un tema. Para que aguanquémoslo hasta que empiece. No, es un tema. Esto es. Es gracioso. Es insoportable. Escúchame. Igual, nada, después lo pones en un editor, le bajás el pitch y te escuchás a la persona real que está cantando. Es tremendo, es re triste. La pasaste bárbaro en el cine vos, te moriste de risa. Y bueno, yo ya les conté que en otro momento fui a ver a Topa, fui a ver a Lina Sardí. Yo soy un hay niño. Hay un niño ahí interno muy activo, te digo, ¿eh? Son no, los VGs. Son temor. Escucha. Right, okay. Me gusta que los días de secreto pongamos canciones de Alvin y las Ardillas. ¿No? <¿Qué? risa> Bien, escucha. Bueno, a ver quién está en línea. 4775-6688. Hola, a ver. Hola, chicos. ¿Cómo va? Hola. Y yo estaría envidiando también a la gente que tiene una casa en la playa. ¿Viste? ¿Viste? Y. A la gente que gana mucho y labura poco. Gana mucho y labura poco, sí. A la gente sí. Sí. Cada tanto pasa. A mí me da una bronca. ¿Sabes a quién envidio? Esos me dan bronca. Los que venden cursos. ¿De qué? Eso, Jimmy, los que venden cursos de que te hace millonario, los bitcoins. Ah, no, eso. Eso me da una bronca. No, eso no le tengo envidia. No, eso todo no. Mentira. Aparte dicen que le alquilan Airbnb y todo eso y no viven en esas casas postas. A ver, hola. Otra Miriam. Hola, Miriam. Hola, chicos. Hola. Miriam. ¿Cómo andan? Todo tranqui. Queremos saber a quién envidias o qué envidias. Acá envidiando. Mejor. Ahora. Envidiando en tiempo presente. A mi mejor amiga porque está saliendo con el chico que le gustó toda la vida. ¿Y cómo es eso? Contanos más. Bueno. Yo, este chico lo conocí hace un tiempo, trabaja en uno de mis primeros trabajos, que éramos varios chicos haciendo una pasantía, todos de la misma edad, y nada, nos hicimos muy amigos, nada, después con el tiempo nos fuimos yendo de ese trabajo, pero el grupo se mantuvo, y a mí él siempre me gustó, pero yo soy tímida y nunca me animé como a dar otro paso, y nada, pasaron ya varios años y bueno, nada, yo fui, he mezclado grupos de amigos, a lo mejor a mi amiga del colegio, en algún momento me presenté a este chico y ahora están saliendo y me quiero morir. Ay, no, era para vos. Ah. O no. O no. No, claramente no era para vos. Mm. Es que uno a veces se queda con esto que le pasa por la cabeza y la idealización, ¿no? Y finalmente la vida pasa por otro lado, da otra vuelta. El plan, la vida, no sé si viste ese meme. Para. Y a veces no es por ahí. Y no te lo imaginas. Vos por ahí no lo ves ahora de por qué no tenía que ser. Pero por ahí no tenía que ser. No sé, yo siento que en estos años, o sea, si bien yo no me animaba, como que yo sentía que había algo, pero que igual como que no terminaba de pasar nada. Yo en el medio estuve de novia y también a él le conocí otra novia en su momento, pero bueno, como que no sé, yo siempre sentí que hubo una conexión. Bueno, hacerle un vudú a tu amiga. No, hacerle un vudú a tu amiga, clavarle unos alfileres. No. Lo peor es que la quiero mucho, porque esa sí la conozco desde que tengo 3 años, o sea, la quiero mucho, pero bueno, me da mucha envidia que esté saliendo con él ahora. ¿Y no pueden salir los tres? No soy tan deconstruido, Diego. Wow. No, yo tampoco te digo eso. No, para mí es muy reciente, ¿no? ¿Hace cuánto pasó? Sí, pero la verdad empezó a salir hace 2 semanas. ¡Claro! Ay, no, es bueno, muy reciente, no. Es un cachetazo, para mí, fresco. Quédate tranquila porque dentro de un par de meses te va a empezar a contar las miserias de su novio, porque ella es tu amiga, ¿viste? Entonces te va a empezar a contar, no sabes la que me hizo, y ahí vas a empezar a descubrir toda esa parte que vos no conocés de él, porque vos te gusta de lejos. Le tenés que decir, ay, no, te tenés que separar, sabes que no los veo, no son compatibles, No, después, te vas a convencer sola, vas a ver de lejos todo lo que pasa, y te vas a dar cuenta de que claramente no era para vos por algo, y confiar. Bueno, espero que así sea. Dale, que no, amor, me cuente miserias. Que te cuente sus miserias. Te va a contar. Vos preguntale también. Preguntale cositas que te las va a decir, mi amor. Que no le cuente, tipo, es un fuego en la cama. No sabes qué bien que me trata. Basta, que se pone mal. ¿No ves que ya está triste? Pero ella es más inteligente que toda esta situación que le está pasando. No, pero estas 2 semanas sí me viene contando todas las cosas lindas que le vienen pasando con él y me quiero morir. Pero es la dopamina la primero de estar de novia. Quédate tranquila. Esto pasa. ¿Se está por quedar pelado él? ¿Se está por quedar pelado? No, tiene un montón de pelo. Es frondoso. Y eso es una lástima, ¿viste? Una lástima. Porque no abundan. Pero bueno, quédate tranquila. Dentro de un par de meses te va a empezar a contar esas cosas de que vas a decir, ah, menos mal que yo no estoy ahí. Vas a ver, amiga, quédate tranquila. Bueno, espero que así sea. Gracias, chicos. Un beso, Miriam. Por ahí. Tarda. Un beso, Miriam. Por ahí no viene bien. No, disfruta la vida. Ya va a aparecer otro mucho mejor. Pobre, si estás tentada. Necesito que Alvin las Ardillas me levante. Bueno, en el instante. ¿Me pones una, Wally, de Alvin las Ardillas? Mañana te tengo el CD, de Alvin las Ardillas. No, este es el hallazgo del día. No. Tenés también You Spin Me Round, Like a Record. Es un temazo. 47756. Tenés Hot and Cold también de Katy Perry. ¡No! ¡Walo! Walo, tenés Hot and Cold de Katy Perry. No, también, yo me vuelvo a loca. Tienes un montón. Más mensajes. Estamos hablando hoy en Secretos con Identidad Reservada. ¿A quién le tenés envidia? Largalo, que te hace mal. La envidia dentro del cuerpo hace mal, amigos. Sí, me di cuenta, mi hermana me mandó un mensaje. Flor, te amo, te mando un beso. Me dice, yo tengo casa en la Costa Tarada. Me dice mi hermana. Y le digo, es verdad. ¿Envidias a tu hermana? No, pero me había olvidado que mi hermana tenía casa. ¿Qué tema? En Gesell, mi vida. No, es buenísima. Es un tema. Escucha. ¿Qué te vas a la sardilla? Siento que son oyentes cantando. Son del de Secreto con Identidad Reservada, olvídate. Qué bien que canta, bien, ¿eh? Pobre Majo, nos va a pegar un tiro. A ver, hola, ¿quién está del otro lado? Más mensajes. ¿Cómo andan, chicos? Yo le tengo envidia a esas personas que siempre ganan sorteos. Sorteos de Instagram, sorteos de otras cosas. Que tiene esa capacidad de poder ganar en ese tipo de eventos. Sí. Me dan envidia y bronca. Gente suertuda, ¿viste? Tremendo. Ayer yo nunca le juego a nada. Casi nunca le juego. Pero pasé por una lotería. Me jugué al Kinisei, que ayer estaba. ¿Y? Le jugué a los números y lo mi. Viste que se juega a las 21 y pico. Y ayer, antes de irme acá de la radio, miro para ver si había ganado. Ni un número, boludo. De los seis, no acertaste nada. Pero ni uno, ni siquiera uno que está al lado. Nada. No, una bronca. ¿Qué? Pará, el juego es perjudicial para nosotros, amigos. Desde ya. Igual me compré un telequino, ¿eh? El domingo les digo. Ah, bueno, sigue él. Me compré un telequino. Timbero, ¿qué le pasa? Yo con mi abuelo, qué bruto. Mi abuelo, una vez, en algún momento, cuando era chico, me llevaba a la lotería. ¿Sí vestido como vos? O sea, sí vestido como yo, como vine hoy, y me jugaba al Chaco Track. ¿Qué es eso? ¿No se acuerdan del Chaco Track? No, bueno. No era una raspadita, era un... como un papelito más duro y tenía como un troquel. Entonces vos levantabas el troquel y te venían como, eran tres animalitos, tres frutitas. Y depende, uno, si salía las algo ahí. Tres frutitas, claro. Estaba buenísimo. Adentro. Y ganamos. Me acuerdo que ganamos una vez con mi abuelo, con el abuelo Poggi. Y nos fuimos a comprar cosas ahí a un supermercado. No. Fuimos a tomar un cafecito. Porque te lo pagaban en el momento. Claro, bárbaro. No salió bien. No, el tema es cuando vas asiduamente todo el tiempo. Vos esto porque no, pasaste es... por ahí, no sé qué te picó el bichito. El fumar es perjudicial para la salud. Y el jugar también. Ah. ¿El fumar o el jugar? El juego. Confundí. Sí, qué bueno. Me confundí de cosas el que fumar. Se fumar. Del dicle. Está bien. El fumar, el jugar, es una letra, es una letra, ¿viste? Me confundí de coso. A ver, hola, ¿quién está del otro yo lado? Yo envidio a las personas que sin organizar mucho están manejando y de repente dice, ah, no, yo sigo en el auto y me voy hasta Mar del Plata y no llevan nada, ningún tipo de equipaje, nada, así, sin nada, tienen ganas y lo hacen. Sí, eso es verdad, bronca, ¿eh? Bronquitis. A mí, siguiendo el temática viajes y todo eso, el otro día había un par de reels y TikToks de gente que sale del boliche, pendejos que salen del boliche ahí en Costanera, y dicen, che, ¿no vamos a Mendoza? Salen del boliche el viernes o el sábado a la noche, se van a Mendoza. Parque, porque están ahí en la Costanera. Claro, sin nada, no, sin nada. Con la tarjeta del papi, ¿no? Alcoholizado, te digo también, porque es envión. Tremendo. Qué locura. Pero igual es divertido irte con tus... Me imagino debe ser divertido. Si tenés guita irte con tus amigos, de repente agarrar tu... ¿Cuánto sale un boli igual de repente a algún lugar? Yo lo vi en TikTok de una chica que se fue con un chongo que conoció en la noche. Ah, sí. Oh, como que eso tremendo. Hizo. Como que se encaró un pibe, se gustaron y cruzaron al aeroparque y se fueron a Mendoza a tomar vino. No, espectacular. No, es una locura. Y volvés el domingo de la noche. Y bueno, lunes te alquilas a la mañana. Total, algún lugar en algún hotel va a haber. Sí, obvio. La ropa la misma. No, o sea, es tremendo. Tremendo. Che, estamos hablando de a quién le tenés envidia. 47756688. Otra Miriam al aire. Hola, Miriam. ¿Miriam? ¿Está por ahí, Miriam? Miriam. ¿Qué la tenemos por WhatsApp? A ver si Alvin las ardillas. ¿Se arrepintió? No, me está jodiendo. Tenemos mensajes igual. A ver, hola. Acá, Juan Carlos. Yo estoy envidiando al corneta que trabaja al lado mío. Que come 4 veces por semana hamburguesa y pesa 80 kilos. Yo me cuidé un mes para un casamiento, tomé 2 vasos de vino y tengo la boca detonada del ardor de estómago. No. Pobrecito, el corneta. Ay, no, pero el corneta. ¿Cómo estás, chupapi? No. El corneta por ahí hace actividad física. Puede ser. Come lo que quiere, total, después lo quema. O el corneta tiene genética, anda a saber. También, buen metabolismo. Igual debe tener también todo medio alto, los triglicéridos, todo. Ojo. 4 hamburguesas por día. Por semana, digo. Bueno, amigos. Ay, bueno, mejor afuera que adentro, dicen, ¿no? Lo de la envidia, digo. Chicos. Pero hay que sacar, ¿no? A ver, llamó un oyente, lloró. Le dijimos que saque para afuera la emoción. Cerralo vos porque para mí es un montón. Chicos, yo estaba hablando de la envidia. Bueno, hasta acá llegamos con secretos, con identidad reservada. Hoy les preguntamos, ¿a quién le tenés envidia? We are family. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¿Tener un Canon? Se siente diferente. Aprovecha el Hot Sale y elegí tu Canon ahora. Colchones Canon, es para todos. Canon, Canon es mi colchón. Andes Origen Oro. Botella transparente para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube.

I love you, amigos. Me acabo de bajar una zapi porción de pizza en vivo en Urbana Play 104.3. Son de Fare Pizza, un rato les contamos porque son muy pero muy ricas. Temazo Robbie Williams, me puso muy contento escuchar a Robbie Williams acá en la radio. Esto era Millennium. Qué temazo, por favor. Che, en instantes vamos a estar hablando. Oh, re lindo, me gusta. Y ¿sabés qué? Me encantaría que tengamos todas las semanas bloquecito mascotero. Ay, me encanta. Porque las mascotas son parte fundamental de nuestra vida, sí. Nos hacen felices. Son familia. Te mueven la cola cuando llegas a tu casa, no te reclaman nada. Fidelidad total, compañía. No te engañan. No. No. Fidelidad y sin buscar nada a cambio. No, eso es espectacular. Bueno, queremos hablar de... ¿De qué? ¿De qué? Vamos a preguntarte cuáles son las mañas de tu mascota. Porque, claro, vos la tenés de mascota y decís, bueno, le enseño, lo educo, le explico cosas, pero te terminan dominando ellos a vos en algún punto porque empiezan a tener muchas mañas. Por ejemplo... Da tres vueltas antes de subirse a la cama. Sí o sí, o necesita que le prenda la luz, sí o sí, porque si no, no se sube a la cama. Necesita el platito arriba de su trapito de apego, porque si no se lo pones arriba de ese trapito, no come el guacho. Las manias, por ejemplo, el perro que tenía en la casa mis viejos, Conguito, ya no está más, un perro hermoso, trajo mucha alegría a mi familia. Siempre mi viejo llegaba a laburar el taller mecánico y le iba a buscar el guacho como una joguineta a mi papá, y iba a buscar que mi mamá siempre dejaba la joguineta en el mismo lugar, o como un short o algo para que mi viejo esté en casa. Tela jogging. Sí, más o menos, viste, algo para estar en casa, era diferente, no era el mismo. Y el perro sabía, Conguito sabía, iba a buscar las cosas, se las llevaba a mi viejo cuando entraba, corriendo, moviendo la cola. ¿Pero para que él lo usaba como de apoyo o para que se lo ponga a tu papá? Para que se lo ponga a mi papá cuando llegue de casa, ¿no? Es una cosa que no sé. Lo hacía vestirse, bueno, sacate la ropa de trabajo, claro. Y ponete de entrecasa, dale. Un capo el chabón. No. Un capo. No puedo creerlo. ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo sabe? Sabía que mi viejo iba a buscar la ropa, claro. Ahí, y en un momento dijo, yo te la llevo, guachito. Y costumbre total, maña de todos los días, ¿no? Divino, Congo, un beso al cielo, amigos, o donde sea. 4775-6688 y 1168-61-1043. En instantes, las mañas de tu mascota. Sí. Y ahora, amigos, salimos a pasear gracias a nuestros amigos de Renault. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Vamos a salir a pasear y vamos a un plancito distinto para este fin de semana en Buenos Aires, porque no te puedes perder Mercados del Viejo Mundo, una experiencia gratuita que te transporta a la era medieval, los clanes vikingos y el Japón feudal sin salir de la ciudad. ¿Esto para vos? No, ya está yendo entonces. Bueno, esto es este sábado 16 y domingo 17 de mayo de 12 a 19 horas. Espacios del Sur en Barracas se convierte en un viaje en el tiempo con mundos temáticos, mercado vikingo, rincón samurái, sector medieval y espacio de brujas. Además de la ambientación, porque va a estar hermoso todo, habrá combates históricos en vivo, lucha, ¿entendés? No. Música celta, folk nórdico, personajes fantásticos y propuestas gastronómicas únicas como café turco, por ejemplo, preparado en arena caliente. Ah, sí, se hace el café turco. ¡Qué lindo! ¡Qué rico, qué caliente! Siempre te caga quemando. Hot. La entrada es totalmente gratuita, eso es un golazo. Amigos, siempre nosotros tiramos planes gratuitos. Sí. Puedes aprovechar para sacar tu capa vikinga, vestido medieval o el cosplay favorito y vivir la experiencia completa, obvio, claro que claro, sí. Claro, entonces, llévalo. Repasamos. Esto sí. Es, este sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 12 a 19 horas en Espacios del Sur. Esto es en Barracas, sí. Acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y se llama Mercados del Viejo Mundo el evento. Ah, mirá vos, qué bueno. Me encantó. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Y además, disfrutá de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR que aparece acá en la pantalla, y si no, también puedes ingresar desde tu celu. Métete en la página de Renault, que está buenísima. Hay un montón, mucha variedad de autos. Mucha. Renault. Chicos, cambió Renault, amigos. ¿Perdón? Es una nueva Renault. Métete en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Olvídate de todo. Hola, chicos. Bueno, nosotros tenemos una salchichita. Yo también. Muy, muy, muy consentida. Que 4, 3 de la mañana, o bueno, el horario que a ella se le ocurre, empieza a rascar la puerta. ¿Para qué? No para salir a hacer pis. No, para que uno vaya, la pachache, la tape, la ponga bien calentita. Oh. Y ahí está, ella sigue durmiendo. ¿Solo eso era? No tengo bebés, pero tengo salchichita. No, oh, bueno, 4 de la mañana. Salchicha, Córdoba, chicha. Solcito en la orilla del mar. Qué lindo, igual rompe huevo. Pues aparte el rasqueteo es a las 4 de la mañana y medio que te corta el sueño. Pero después vos ves que se vuelve a acurrucar y te da una ternura. Pero aparte por eso es nada más, ¿viste? 4 de la mañana para que lo acurruques y lo mami, vuelvas a tapar. Mami, tapame por favor. Apachachame. 47756688. Momento que nos volvemos todos un poquito más tiernos, amigos. Quiero escuchar hombres. ¿Me entendés? Gente grandota ahí del otro lado, chongo. Pero con sentimientos. Quiero que me digan, ¿sabes qué, mi perrito? Sí, con un salchichita, con un canichito, no sabes lo que me hace. Claro. Bueno, mi viejo mecánico salía a pasear el conguito, que era un Yorkshire. Ah. Como el de Susana, el de Jasmine era. Mirá qué bien. Salía a pasearlo por el barrio, ¿entendés? Mirá, viene Héctor. A ver, ¿quién está al otro lado? Buenas noches, chicos. Espero que estén bien. Bueno, la maña de mi gatita es que cuando estamos acostadas, llega la noche, nos acostamos, viene encima mío y me busca siempre la oreja izquierda y me empieza a chupar el lóbulo de la oreja. Ajá. Y está ahí, un yumi, sin mentirles, una hora chupándome la oreja. Y está en un trance, está en un trance, su ronroneo a full y no para de chuparme la oreja, Bueno, así que así se y ahí se termina durmiendo y bueno, y después listo, se va, me abandona y todo, pero no ya me para está. De chupar la oreja. Eso no puede faltar en el día, es como son esas cosas que si no suceden el perro no arranca el día. No, es tremendo. Mando, la mascota, puede ser un gato también. Lo que sea, amigos, su mascota. Estamos hablando de las manías de tu mascota, de tu perrito, de tu gato. Tenemos teléfono, está Sofía en línea. Hola, Sofi. Hola, Sofi. ¿Cómo andan? Es la primera vez que me comunico. Muy bien. Ah, la primera vez hablando. Mi primera vez hablando. Muy bien. Muy bien. Bueno, queremos escucharte. Soy la mamá de Simón, me contaron por acá. ¿Qué pasó? Soy la mamá de Simón. Simón, primera. Toma agua única. ¿Eh? Nada. Simón únicamente toma agua corriendo. Hay que abrirle la canilla. ¿Eh? Sí, hay que abrirle la canilla y toma agua cuando va corriendo. Vas al baño y quiere que le hagan la del bidet. Y después a las 3 de la mañana quiere salir y a las 6 y media me golpea la ventana para entrar. Y así todas las noches durante años. O sea, necesita pegarse una corrida, enganchar el chorro de agua del bidet, seguir corriendo, ¿así es? El agua que esté corriendo, no puede tomar agua estancada. No entendí re mal. No, está bien. El no, agua andando, o sea, bien, circulando, un agua que esté circulando. Es que eso para los perros, amigos, es fundamental, cambiarle el agua a los perros. A mí ya lo hablamos la otra vez cuando vinieron nuestros amigos de Tabu y Noche, los perris, cuando vino Pachi Plumi. No, pero bien. Necesita el movimiento. Hay un aparato ahora, no sé si ahora lo te viste. Ahora te venden un aparato, ¿verdad, amiga? ¿Lo conoces ese aparato, no? Tengo que modernizarme. Okay. Me vuelve loca. Me boludea como nadie. A ver cuánto sale, vamos a ver cuánto sale. Estoy buscando a ver cuánto sale. ¿Cómo se llamará? ¿Bebedero automático? ¿Bebedero? Sí. ¿Y después te hace la de despertarte a qué hora? No, hace años que me despierto dos veces a la madrugada. Ay, ¿para qué? Ah. ¿Qué quiere? Que salir a la calle. Ah, va sale a ser. A la calle, nosotros vivimos en un pueblo y él sale a la vereda. No sé, pasea, qué sé yo. No hace pipí. A las 6:30 de la mañana vuelve. Ah, no, ah no, pero ¿lo dejás solo? Pipí, ¿como popo que vaya? Sí, lo dejo solo. Ya se arregla, digamos. Como en el campo acá. Che, abrime vieja, te dice. Dale que quiero ir a pasear un rato, estoy aburrido. Sí, capaz que quiere ver a los coyotes, a las cositas. Y una novia por ahí. A las comadrejas, no hay que cortarle. En la sección anterior, cuando preguntaban de dormir en cama separada, yo decía, yo en realidad no quiero que duerma nadie al lado mío, porque sabes lo molesto que es que alguien se levante tres veces a la claro, por vos, porque vos sos la molesta. Claro, horrible. Estoy viendo, hay un bebedero de agua silenciosa. Perro gato, 3 litros, color blanco, 3 cuotas sin interés con la tarjeta de la página, y 40 off, está 38 lucas. Ese está un poco caro. Bien. Después tiene uno de 35 y tenés que dejar unos mangos, pero plata, parece plata, que lo enchufás plata, y no para. ¿Tiene 3 litros o te sirve para, no sé, claro, cuánto toma? Es un montón. es no un montón. Un montón. 3 litros es un montón. Pero se mueve todo, es como una fuente, se mueve todo el tiempo el agua. Estamos montando videos en este momento, bebederos para... Muy bien, Flor Cambre, espectacular. Claro, así se arma, un cosito arriba del otro. Ahí está, mira qué lindo que queda. No, es espectacular. Es igual un poco las mañas de los gatos. Sí, puede pasar. Es parecido a lo de sí, los gatos sí lo quieren eso también, ¿viste? Igual de la comida también, ¿viste? Que le tenés que mover la comida porque ¿sí? cuando se hace el agujero en el medio... No quieren. No les copa. Tengo una amiga que se compró el que se conecta al wifi, es el bebedero y además el de la comida. Pero ella con el celular y con camarita. Sí, con el celular, ella está en algún lugar y le tira la comida. Es como que abre la puertita. Y le puedes hablar. Sí, pero eso lo vuelve locos. Eso bueno, pero por las dudas, ¿viste? Sí, por las dudas. Te mandamos el beso más grande del planeta. Sofi. Gracias por la compañía. Un placer. Beso a Simón. Beso a Simón. Chau. Beso. Te estamos preguntando las mañas de tu mascota. Mira cómo ladra Moroni. Saludo al nene, ¿viste? Te sale bastante. Saludo al nene, ¿viste? ¿Al nene? Al perrito. Ah. 4775-6688. Escucha, a ver. Escucha. Yo tengo un perro de 5 meses que igual es una bestia porque pesa 25 kilos. Y que tiene su hermano más grande de 6 años. Y ahora le agarró una maña que si no le sirvo comida a los dos a la vez, no comen. Y eso que los dos son unos muertos de hambre. Pero bueno, después son sororos. Un cachorro que rompe las plantas, que hace pozos en el patio y un montón de cosas más. Pero estoy tan enamorado porque mira con unos ojitos que yo me lo quiero subir a la cama para dormir conmigo. Y por suerte mañana nos vamos en el auto a hacer una escapadita a la costa por primera vez con mi novio y con los dos perros. Así que estoy mega feliz. Qué lindo. Los amo a ustedes también. Besito. ¿Cómo dice Agustina Duque? Bueno. Me mata lo de la comida. A la vez o nada. Acá a mi hermano le das de comer igual que a mí. Al mismo tiempo, porque son celosos. A veces se ponen celosos. Sí, es impresionante que los perros sean celosos. No, me mata eso. Sí, las personalidades que tienen. Queremos conocer las manías de tu mascota. Que pará. Son también manías tuyas. Porque capaz que el perro no es como que uno a veces lo va llevando a que sea mañoso. El perro, dicen, como o la mascota, es un poco como es el dueño. Es un reflejo. Es culpa, para mí es todo culpa de uno. Sí, a ver qué dice la gente. ¿No? Hola, buenas noches. En casa no podemos dejar almohadones librados al azar porque el perro los agarra y les hace el amor. Les hace el amor. Es que tiene una necesidad también, ¿viste? Si no está castrado, hay que castrar. A ver, ese es el mensaje también. Quiero otro, hola. Las mañas que tienen mis dos perros, Enzo y Venus. Enzo y son Venus. Son que cada vez que yo, por ejemplo, saco el auto de la cochera, ellos me acompañan, esperan a que yo saque el auto, sentaditos los dos. Les tengo que dar un beso antes de irme. Mi amor. Y lo mismo cuando vuelvo. Ellos me están esperando. Les tengo que dar un besito, abrir, me esperan que guarde el auto otra vez y me acompañen hasta adentro de la casa. Es como una rutina la maña. O sea, es eso. Es como si no me vas a dar el beso, algo hay distinto en el día. No, y que yo a veces me imagino, no volvés a tu casa. O un día te tenés que ir rápido, estás llegando tarde al laburo, te quedaste dormido, dormida. No lo haces. Y medio que te quedas mal. Porque decís, ¿sabes? Me debe estar esperando, me debe estar mirando con una carita, le rompí el corazón. Claro. Entonces, volvés, yo siento que tenés que volver con algo. Le compraste algo, le volvés con un premio, con si algo. Si llegaste tarde, sí. Sí, como también. Justificalo. Sí, atención, hay que tener animales que uno puede tener, atender. Pero a veces puedes tener otros. Como nuestro amigo que se llama Gastón. A ver, Gastón, ¿qué animal tenés? Ay. Cacatúas. ¿En serio? Hola, sí. ¿A vos escuchaste lo que te dijo? Cacatúa te dijo. Cacatúa, me encanta. Cacatúa ninfa. ¿Y qué onda? No, las tengo sueltas casi todo el día, sacando a la noche. Y hay dos de ellas que cuando estoy en casa se te suben en los hombros y te empiezan a morder el borde de los anteojos. Las ninfas son las que tienen el pirincho arriba, son las que tienen como un jopito. Exacto. Es el pajarito que tiene como un jopo hermoso. Qué lindo. Exactamente. No, ¿y qué te muerde los lentes? Te muerde los lentes al punto que cada tanto tiempo tengo que cambiar la patilla porque me la rompe. Ay, la parte plástica te la termina rompiendo. Ay, encima salen re caros los anteojos. No, con el anteojo, sino la parte plástica. Solo el marco, digamos, del anteojo. Exacto. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo llegaron a tu vida? ¿Cómo fue ese encuentro y cómo te enamoraste de una cacatúa? Estaba en Santiago del Estero, en el mercado, y una gente que vendía animales tenía una en una jaula muy chiquita, donde no se podía mover, y decidimos comprarla para darle una mejor calidad de vida. Cuando llegamos a Buenos Aires, decidimos adoptar otra para que tenga compañía, y ahí empezamos a tener cada vez más, tenemos cuatro actualmente, e incluso ya uno empezó a tener crías entre ellos. Wow. ¿Y qué onda eso? ¿Está registrado? Perdón que pregunte, porque no sé cómo es, porque como son animales salvajes... No me gusta. Lo que no podés tener son animales que sean autóctonos de Argentina. Ah, por ejemplo, la cotorra verde, que es autóctona de Argentina, es ilegal tenerlas. Ah, es... Okay. Esos animales son animales de criadero, no son, son animales que son originarios de Australia. Ah. ¿Y hablan inglés? Hablan de todo. No, esta especie no habla. ¿Y cuánto viven, sabes? ¿Cuánto tiempo más te van a acompañar? Alrededor de 20, 25 años. ¿Y cuánto tienen? La más grande, un año y medio. Ah, está bueno porque van a haber como tres crisis de Argentina, ¿viste? Cada 10 años tenemos una crisis. Está bueno porque más o menos tres crisis se van a fumar. Espectacular, divino. Mira qué loco, che, no conozco a nadie que tenga una cacatúa. Che, ¿y qué hacen? ¿Cómo las cuidas? Me imagino que las tenés re bien cuidadas y todo eso. Pero ¿cómo es la situación? En realidad en casa tengo otras mascotas más, pero andan sueltas durante todo el día, sacando cuando a la noche que se las guarda por precaución en la jaula, porque como no ven en la oscuridad, si llegan a volar se pueden lastimar, entonces se las guarda en la jaula. Y después hay que tener cuidado con la alimentación, de darle, como justamente como no hay su hábitat, tenés que compensarle, no solamente darle semillas, sino a darle verduras, y cuidados de ese estilo, más que nada apuntado al tema alimenticio. Es verdad, acá estamos buscando, mira, data para que se queden tranquilos todos los oyentes, porque no se puede tener, sí se puede tener una cacatúa ninfa en Argentina de manera legal, ya que se considera un ave doméstica, lo que dijo él, sí, y no pertenece a la fauna autóctona del país, a diferencia de los loros habladores, el amazona aestiva o los cardenales, cuya tenencia suele estar prohibida o estrictamente regulada por especies nativas protegidas. Mira vos. Así que muy bien, amigo. La salvaste, esta gente que la tenía ahí. No, no. Igual sabía de antemano antes de hacerlo porque, calculate, me venía en la ruta con un animal que está prohibido. No, claro. Se lo secuestran y es un problema. Sí. Lo que no se puede tener es ningún animal que sea autóctono. Claro, es muy peligroso tenerlas igual porque parece que no le hacen bien las corrientes de aire. No, por eso hay que tener protegido del viento, protegido de los gases, de los humos. Mirá vos. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Qué bueno. Especial. Ahí va el distinto, que tiene una cacatúa. ¿Pero cómo se llama tu cacatúa? Y ten la Kiki, Helio. Kiki. Guión. Oh. Hay una que no tiene nombre todavía, le decimos Galletita. ¿Qué? Ay, no, no. Galletita. No le podemos poner, igual me gusta el nombre Galletita, me encanta. Entre los oyentes, ¿no le podemos poner, busquemos entre todos un nombre y le ponemos? Pero bueno, todavía no pudimos determinar si es macho o hembra, entonces no... ¿Y cómo sabes si es macho o hembra? ¿Tiene pitito? Si se aparean, te das cuenta, obviamente. ¿En serio? Sale abajo de las plumas. ¿Un veterinario no se daría cuenta? No, solamente con análisis de sangre. ¡Wow! ¡Qué escondido todo! Entre las plumas. No, y después se puede saber, dependiendo de la variedad, por la coloración de las plumas. Ah. Mirá vos. ¿Y si le sacás una foto y se le preguntás a ChatGPT, no te dice? No se puede determinar. No sé, qué locura, solamente por nariz de sangre. Te mandamos un abrazo enorme, papá de cacatúas. Un abrazo, Galletita, y solo más, Gastón. Te queremos. Abrazo. Un beso. Un divino. Liberen a Willy. Galletitas saladas dulce. No sabemos si es dulce o salada. No sabemos. Divino que tiene una cacatúa. El padre de las cacatúas. Mi vecino, allá en Flores, yo me acuerdo que al lado del kiosco de Soraya, en la calle Portel y Bilbao, había un señor que tenía un loro. Está mal, tiene un loro, pues lo que hablábamos lo que decíamos, recién. Sí. Pero era divino. Te caía bien. Estaba en la. ¿Decía algo? Sí, pasaba, ¿qué? Siempre te hablaba. No, te hablaba de todo. ¡Campo, sí! No, te hablaba. ¿Qué estás robando, pues? algo así? No, siempre con la cucaracha. Estaba, yo me acuerdo que era. ¿Qué? ¡Cucaracha! ¡Cucaracha! ¿Cantaba la cucaracha? ¡Cucaracha! ¡Ah, no puede caminar! No, siempre era la cucaracha. Solo repetía eso. La cucaracha. A ver, hola, Cami. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Cami? Salvanos de esta. 9:03, abrimos una nueva hora en Urbana Play en Olvídate Todo con vos. Cami, ¿qué onda las manías de tu mascota? Bruna es terrible. Bruno. Es más, lo tengo ahora al lado mío, pegado, mirando qué es lo que está pasando. Hola, Bruno. ¿Perro, gato? Perro, perro. ¿Y? Un perrito medio cruza con Jack Russell. Ok. Tipo. Un desastre. ¿Qué hace? Quilombo. ¿Qué hace entonces? A ver. Quilombo. ¿Qué quiere? Mirá, Bruno arranca su día así, dependiendo de si yo trabajo presencial o home office, si es presencial me levanto a las 5 de la mañana, 5:30 se levanta él, que quiere hacer su pis afuera de la casa, al patio, va a hacer pis, vuelve a entrar y le pega derecho hasta las 11 de la mañana puntual, todo muy puntual. ¿Le pega derecho que vuelve a dormir? Durmiendo, claro. ¡Ay, qué guacho! Su cama es nuestra cama. Más que ahora hace frío, tienen ganas de quedarse acurrucado. Ay, olvidate. Ay, sí. Brunito, que se quede. Achapapame. Por favor. Pará, ¿posta que es puntual? Es muy, muy puntual, muy organizado. Debe ser un poco, viste, las actitudes de uno. Yo también soy media. Claro. Media ciobse. Eso vos, amiga. Lo bueno vos. Es que ya sabes, es predecible. No es que te sorprende. No. Es todos los días lo mismo, es la misma historia. Tremendo. ¿Alguna cosa más? ¿Solo eso del horario que se levanta o hace otra cosa? A las 11 de la noche, por ejemplo, a las 9 de la noche terminamos medio de cenar, él se sienta a lo de la habitación. De ahora, la puerta, son las 9. En instantes. Sí. ¿Y ahora qué hace? No, porque ve que está sucediendo algo, porque yo estoy hablando por teléfono. ¿Ah? Pero estaba durmiendo, se despertó. Se va a dormir a la cama y a las 11 puntual se levanta, va a la cocina donde está su bebedero y se baja, no te quiero mentir, pero todo el bebedero así, de una. Uy, la gana de hacer pipí que le van a dar después. Sí, sí. Y de ahí se vuelve a dormir hasta al día siguiente. No, mi hermoso. Amor. Mandale un besalo por nosotros. Por favor, a Brunito. Ese Jack Russell cruza amor, con algo más. Te mandamos el beso más grande y a disfrutar esa mascota hermosa. Ay, que tenés. Sí. Gracias. Un gracias. Beso. Saludo para todos ahí. Gracias. Chao, querida. Chicos, Bruno. Les mando saludos a todos, Besos les manda. Les mando besos. Un beso. Lindo. Para vos también. 9:05. Los domingos tienen dueño en Hierro Bodegón con el nuevo menú Tutti. Un plan full parrilla para disfrutar en familia o con amigos. ¿Qué incluye? Vermú de bienvenida, tabla de charcutería de elaboración propia, achuras, carnes con guarnición, postre. Y escuchá, media botella de vino por persona. Todo esto por solo. $50,000. De 12 a 17 horas. Esto es en Fitzroy 1722. Palermo. Reservas al 11-25-01-9277. Hablando de mascotas y animales, si van a Hierro Bodegón, ahí estás viendo, mira, acá abajo en la pantalla, vas a ver que son animalitos. ¿Pet friendly? No, sí, creo que también, pero digo, son animalitos. Tienen cuadros de animales humanizados. Como pero, retratos. Y el menú, te juro, el menú viene con unos perros espectaculares. No, chicos, es un bodegón hermoso, no saben lo que es. Tenemos que volver, comimos muy bien y la verdad que nos tratan de una manera increíble y son unos divinos. Está acá, en Fitzroy, casi esquina Honduras. Excelente. Enfrente del kiosco ese 24 horas. Seguilos en @hierrobodegón. Espectacular, amiguitos. Y obviamente también, ya que estamos, besos a Casa de Fuego, ¿sí? En Costa Rica. Ahí a Costa Rica y Costa Rica. Costa Rica y no sé qué. Porque me olvidé. El número que ya saben cómo se llama y todo. Gracias, amigo. Gracias, gracias a vos. 9:06. ¿No bancás? ¿3 minutos? Sí. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Hello, Moto. Conoce la nueva colección Motorola by FIFA World Cup 2026. Compra y gana increíbles premios oficiales del Mundial, accesorios o televisores de 75 pulgadas. Entérate en motorola.com. Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sigue el Hot Sale en Frávega. Hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. ¡Apurate! Hasta el domingo 17, Hot Sale en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre al lado.

Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Nos ves. Nos escuchas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Anna, Elsa y Olaf de Frozen, junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. En estas vacaciones de invierno no se pierdan Disney on Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hoy se subasta un reloj suizo de colección y tres exclusivas piezas de pan de mesa, de hamburguesa y de pancho. ¿Quién ofrece más? Si el pan se volvió un lujo, algo está mal. Con Nevares el pan vuelve a la mesa de los argentinos. Con la mejor calidad y al precio que el pan tiene que tener. Nuevo pan Nevares de mesa, de hamburguesa y pancho. Con pan a precio de pan. Probalos. Pan Nevares, rico y para vos. Si el bebé llora y yo lloro, ¿quién consuela a quién? Estas preguntas y muchas más son partes de Secretos de un Vínculo, una obra basada en el libro Emociones de la Maternidad de la doctora Grande. Cuatro mujeres comparten sus experiencias como madres. Últimas cuatro funciones, sábados 16 horas en Border Teatro, dirección de Natalia Boud. No te la pierdas. Entradas en la web del teatro. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Aprovecha 9 cuotas sin interés en asistencias y viaja protegido. Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. ¿Dónde, dónde? En Urbana Play. Hoy olvídate de todo. Tengo una idea. ¿Qué? Lo tenemos que hacer con Alvin en las ardillas. En olvídate de todo. No. No van a rajar. Fare Pinci y Bermú en Paraguay, 3882. Esto es Esquina Medrano. Paraguay y Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Por qué pinza? Porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas, trigo, arroz y maíz, además prefermentos, viga y masa madre, y wow, además fermentación lenta en cámara de frío. Sí, sumamos eso más otros procesos y materia prima de excelente calidad y termina en el resultado de una masa súper aireada, hiper digerible y liviana con unos toppings increíbles. Y atención, que este 23 y 24 de mayo van a estar participando de la Fugaceta Fest en La Boca, en Doctor del Valle y Berlucea 1001. Ganen, Fare, ganen, por favor, amigos. Se lo merecen, tienen que ganar porque éxitos, las pinzas que hacen estos chicos son... tienen que ganar. Increíbles. ¿Qué esperás? Te esperamos, reservas y pedidos al 11 7097 3882. Esto es Fare Pinza. Como siempre decimos, están ahí las que estamos mostrando Moroni, Mari, es las Teglias, que te mandan como una de cada una. Una de cada sabor, porque tienen muchísimos. Es como muchísimos. Una porción de cada... Sí, está buenísimo, porque si no te decidís con una, ¿viste? No, esta hay una de papa, una con... Ahí tenés escrito de arriba, te dicen, mira, hay... Con morrón, cebollita. Tenés la papel... acá lo tengo yo. Tenés la papelita ahí arriba que viene escrito para que nosotros no nos perdamos. ¿Qué Perdón. Tiene? Sí, mix de mozzarella, fiordilate, albahaca fresca, otro que se llama patate, mozzarella, papas crocantes, tomillo. Potate. Chipola tiene cebollas Ariel. Asadas, tomillo parmesano, gorgonzola, chimichurri, salsicha, pomodoro, mozzarella, no, pepperoni, miel picante. Son unos genios, son no, divinos, así barbaridad. Que los amamos, Muchísimas gracias. Amigos, Jameno Coy regresa a Argentina 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro. La banda británica liderada por JK se va a presentar para celebrar los 30 años de Virtual Insanity y anunciar su próximo álbum de estudio. Tremendo, ¿eh? Preventa Banco Patagonia, Visa, lunes 18 de mayo, 10 de la mañana. Venta general, martes 19 de mayo, 10 a.m. únicamente a través de olaccess.com.ar. Jameno Coy en Argentina, Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. I used to put my faith in worship. till I took a trip to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down, dance. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, baby. Ooh, I feel the thunder, see the lightning. I know this anger's heaven sent. Mientras suena Jamiroquai, 21-21. Para mí tenemos que respirar hoy con Jamiro de fondo. Dale, por favor. Subí, bolito, respiramos, relajamos. Los hombritos. Relajamos la boquita. Relajamos las cejitas. Relajamos todo, amigos, a relajar, a relajar, a relajar. Claro que sí, 21-21, siempre pedimos un deseo. Alguien tiene un deseo extraño cuando los oyentes nos mandaban audios diciendo, che, chicos, tengo un deseo porque sé que se me cumple. No lo hacen más. Yo quiero desear que se resuelva. Te va a resolver. Punto. Se resuelva lo mío y lo tuyo, lo de todos. Que se te resuelva. Que se resuelva. Espectacular, amigos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Gracias a todos por estar ahí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué pasó? Mi deseo es tomarme una birra con Poshi. Ah. Vamos a ver si se cumple. Epa, epa, epa, linda voz, ¿eh? Arroba Poshi, ¿eh? Recibe DM, los contesta, así que atención. Perdón, perdón. Bueno, si vos lo decís conmigo, yo lo digo con vos. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Es como el de la cerveza, ¿viste el meme? Que vuelva la genquipaja. Ay, chicos. Sugerencias, bueno. Sugerencias. Gracias, amigos, por estar ahí. Qué lindos que son. ¿Sabes qué quiero agradecer? Recién me mandaron, estaba revisando los DMs, porque yo uno revisa los DMs para ver si llega algo, pero mira, me llega una cosa, una ternura, que no se puede creer. Mira, estamos mostrando un dibujo. Me lo hizo una nena que tiene 9 años. No lo puedo creer. Pero mirá. Un abrazo al papá que se llama Matutito Tatú. Y dice, Pauli Gómez, tiene 9 años. ¿De qué te quieres olvidar? Y me hizo a mí con el Cardigan. Hizo atrás el fondo de los colores de la radio, ¿lo ves? Muy lindo. Le salió igual, las plantitas con flores. Muy lindo, gracias por el dibujito. Che, me siento como que somos Panam. Tu cardigan de abuelo te puso. Mirá, gracias, ¿qué es chicos, eso? Estas vacaciones de invierno. Mirá la computadora brandeada, todo. Me hizo ahí la... Hola, chicos. Hizo barbita, todo, re barbudo. Qué lindo. Salí igual, muy artista. Del otro lado, veo futuro del otro lado, te digo, ¿eh? Espectacular, sí. Y bueno, hija de un tatuador, me imagino que también lo debe ver al viejo ahí dibujando y todo eso. 1168611043. Ya venimos. Ponemos una canción, nos bancan ahí. Sí, vamos con una quédate canción, con nosotros dale, hasta las 10. Pará, y en un rato. Ah, eso. En un rato tenemos el show Bingo aquí. Sí, sí, quiero ganar porque yo en este juego soy buena, ¿eh? Vamos a leer un par de situaciones y si del otro lado les pasó, bueno, van a tener que llamar y decirlo. Si te pasó los últimos 7 días, nos llamas. Vamos a ver si gana Moroni o si gano yo. Esto es Brunito Mars. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Amiguitos, en instantes jugamos al Yo Vengo Aquí. Tenemos, está bueno porque tenemos entradas para el cine, tenemos helado, tenemos de todo. Alguno de ellos le vamos a regalar algo por participar en este juego. Bueno, claro, escuchame una cosa. En instantes tenemos, vamos a decir el teléfono porque cuando volvemos de la pausa, sí, van a tener que empezar a llamar sí o sí. Dale, al 4. ¿Cómo es que todavía no lo tenés agendado el WhatsApp? Es porque es el teléfono, boludo. 4775-668. Si te olvidó, era el de línea, boludo. Era el de línea, boludo. Vos te hiciste no vivo, tiene boludo. WhatsApp, ¿eh? 4775-6688. Tenés que mandar otro mensaje con ese. Bueno, en instante vamos a jugar al Yo Bingo Aquí. Son, nos ponemos medio. Vamos al bingo con la Moroni. Vamos, sí, al bingo. Ahí nos vamos, los pichines. De Verazategui. Y vamos a jugar, tenemos dos cartones. Exacto. Vos tenés uno y yo tengo otro. Tenemos acciones que ha escrito la producción. Tenemos 6 acciones cada uno. Cada uno. Exactamente. No digamos cuáles son, pero por ejemplo puede ser... Me corté el pelo. Si alguien se cortó el pelo en esta semana, en los últimos 7 días... Estoy inventando, ¿eh? No es parte del juego. La tenés que llamar al 4775-6688. Le decís, Joaquín, mirá, me pasó lo mismo que a Moroni. Sí. Me pasó lo mismo que a Pochi. Me corté el pelo, justo lo que yo dije. Entonces, ustedes dicen, yo soy esa persona, listo, punto para mí. Bueno, vamos a ver después si gana Marina o si gano yo. Me encantaría ganar, chicos, ahora que no está Anaís Castro, me encantaría ganar yo un fin de semana. A mí ya me ha ido bien en este juego, digo. Sí, sí, a todo el mundo le va bien. A todo el mundo gana menos yo. Todo el mundo está feliz, muy feliz. Y no dejan de ganar. Alvin, me encanta. Yo Vengo Aquí, juegazo, en un rato nos llaman. Estén atentos a las acciones que vamos a estar diciendo, a ver quién gana primero, Diego o yo. 4775-6688. ¿Cuánto tenemos de público, Alo? Tírame la posta. 3 minutos. Nada. 25, ya nada. Venimos. No te vayas. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Desde cualquier parte del mundo. Seguimos con Hot Week en Aerolíneas Argentinas. Del 14 al 17 de mayo, descubrí nuevos destinos nacionales e internacionales con un 20% off y la mejor financiación para volar por Argentina en hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. Comprá tu pasaje ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar. ¡No esperes más! Andes Origen Oro. Botella transparente para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante, Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia. Después de 9 años, Jamiroquai vuelve a Argentina. 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro. Tickets únicamente a través de allaccess.com.ar. 6 cuotas sin interés con Banco Patagonia Visa. Jamiroquai en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Nos ves. Nos escuchas. Interactuás. Interactuás. Todo. Desde la misma aplicación. Urbana Play. Nueva app. Nos encontrás en Google Play. Y en App Store. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viaja con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City. Llegó el Hot Sale a Ecus. Encontrá hasta 70% off y aprovechá hasta 6 cuotas sin interés. Podés aprovechar estas promos tanto en tiendas físicas como en ecus.com.ar. Este invierno renová tu look con Ecus. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información, entra a tumo.ar. Buenos Aires, Ciudad. En Modo Barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas expreso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. ¿Ya probaste Felpita? El osito los probó y dice que son más buenos que él. Y si hay algo bueno, es ese osito. Felpita, buenos para vos. Nuevo CurFlex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. CurFlex Advance. Urbana Play 104.3. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Like a Virgin, Madonna en Urbana Play 104.3. Que ayer nos enteramos en la noticia de Madonna. Bueno, curados por Coldplay y varios artistas más van a estar tocando en la final del mundial. Sí, en el entretiempo, primera vez que se va a hacer un entretiempo de final del mundo. BTS y Shakira también, ¿eh? Mirá vos. Impresionante lo que va a pasar ahí. Como ya se transformó en el, como el Super Bowl, y todo comandado por Chris Martin. Todo lo recaudado va a ser para la, bueno, la organización sin fines de lucro que tiene la FIFA. Claro. Así que bueno, nos ponemos muy contentos. Va a estar buenísimo. Está bueno porque son artistas muy convocantes, mundiales. Obvio. BTS desde Japón, ¿no? Sí, no, de Corea. De Corea, perdón. Japón, porque te miré a vos. Madonna y Shakira. Y Shakira, muy Latinoamérica, por supuesto, porque este mundial es México, Estados Unidos y Canadá. Sí, ver, me hubiese puesto uno cada uno. Y hubiese estado bueno. Poneme a lo, ¿cómo se llaman los que cantan los temazos? Los Ángeles Azules, de México. Los Palmeras tuvieron. ¿Te acordás cuando ganamos Cristian el anterior Castro. Mundial? Ah, tenían que tocar los Palmeras. Los Palmeras. De, pará, de Canadá, ¿qué ponemos? Celine Dion. Michael Bublé. O Bublé, es verdad, Bublé. Y Brian Adams, bueno, y de Estados Unidos, poneme, no sé, un Justin Bieber. Justin Bieber total, me pues, encanta. Igual viste que después aparece. Pero bueno, Madonna también está bien de Estados Unidos. Sí, no, aparte ahora vuelve con un nuevo disco, Madonna, sí, viene con el Confessions, Confessions 2. On a Dance Floor. No, espectacular. Impresionante. Así que creo que esa va a ser como la vuelta a Madonna, vamos a estar todos hablando de eso. Está bueno porque, ¿qué va a ser? ¿En julio? Sí, y aparte es un mes. El mundial. Re largo. Un mes, una, Los Ángeles y una Azules, semana, ponele. Los Matioli, hay varios. Hay varios. Che, parece que vamos, Vamos, yendo. Parece que vamos, ¿Sí? Parece que vamos. ¿Quién es vos? ¡Epa! ¿Ani? Oh, escuché una promo. ¡Apa! Yo escuché una promo el otro día. Vamos. Tremendo. Bueno, vamos a estar por allá, amigos. Bueno, arrancamos a jugar, ¿les parece? Sí. Yo vengo aquí. Qué buen juego este. Estamos buscando a alguien que esta semana haya hecho algo. Sí. Pero algo en particular. Nuestra querida Marina Moroni tiene un cartón. Estamos en el bingo acá. Somos dos señoras, somos dos señores. Ella tiene diferentes acciones. Yo tengo diferentes acciones. Vos nos tenés que llamar 4775-6688. 4775-6688. Muy bien, ahí está llamando en vivo. El dedito. Como loco. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. Bueno, mi situación es la siguiente. Necesito del otro lado alguien que en los últimos 7 días se sintió orgulloso porque un niño o niña aprendió a andar en bici sin rueditas. ¿Eso es lo que estás buscando vos? Sí, una persona que se haya sentido orgullosa porque un niño o niña aprendió a andar en bici sin rueditas. Yo estoy buscando a alguien que esta semana se sintió orgulloso por un niño o niña que dejó los pañales. Si una criatura en tu familia dejó los pañales esta semana, en los últimos 7 días, 4775-6688. Depende a quién apoyen, a Marina o a mí, un punto para cada uno. Niño o niña que haya dejado la bici con rueditas esta semana y vos te sentiste orgulloso por eso, me llamás y me das el punto a mí. Alguien que haya dejado los pañales, un niño o niña que haya dejado los pañales esta semana, llámame a mí, 4775-6688. Ah, llámame a mí. Hay un niño de tu entorno, una niña, una sobrina, una hija, un hijo de un Somos amigo. Nene. Somos que nene. Aprendió a andar en bici, pero sin las rueditas. Es un momento en la vida. No, para este día de la niñez. No. Claro. Che, nos mandaron, no tenemos un Somos Viejos. Teléfono. Alguien nos tiene que atención, mandar. Atención, atención. Somos Viejos. Che, atendemos el teléfono. Hola, Lautaro. ¿Qué haces, Lauti? Hola, hola, ¿y me escuchan, chicos? Te escuchamos impecable, amigo. Bienvenido, olvídate de todo. Urbana Play. Bueno, ¿qué pasó? La alegría es terrible porque mi sobrino esta semana dejó los pañales. ¡No! ¡Sí! ¡Punto para mí! ¡Vamos! Así arrancamos. Sí. Igualmente, la alegría es para él y para toda la familia. No tanto para mí porque fue a base de sobornos. ¿Y cómo fue eso? Y hay un postrecito que le gusta mucho, que empieza con S, que tiene confites arriba. Uh-huh. Y cada vez que iba al baño, le tenía que comprar uno. Ah. Y nada, en un Te momento, cambio un seretito por un serenito. O sea, está empachado, pero dejó los pañales. Empachado, pero dejó los pañales. El problema es que ahora ya los dejó, ya sabe todo, y todavía cada vez que va solo dice, che, mi sorpresa. No, pero amigo, es un montón. O sea, ¿cuántas veces va por día al baño? No. Extorsionado está, ¿viste? No, aparte, si le das eso, va a ir todos los días al baño. O sea va a necesitar ir. El peor consejo. Claro. Amigo, lo resolviste de la peor manera, pero igual me diste el punto a mí, así que estoy contento. Te mando un beso para la familia, beso para el enano. Abrazo. Beso, gracias por estar ahí. Bueno, Moroni. Bueno, dale. Punto para mí. Está bien, te lo doy. Seguimos con el que viene. Dale. Yo estoy buscando a alguien que esta semana le haya chupado. ¡Para un poco! ¿Qué están llamando? No, si todavía no dije nada. Ansioso de mierda. alguien que le haya chupado la tarjeta un cajero automático. Yo busco a alguien que se le haya roto la bolsa saliendo del supermercado. La cargaste de más, ya sabías, te diste cuenta que no aguantaba. Cada vez vienen más flojas, ¿viste? No, y las bolsas biodegradables que te agarran dos gotas de lluvia, no, se desarman completamente. Yo estoy buscando a alguien que le haya chupado la tarjeta un cajero automático. Mándate cualquier clave, el fin de semana estaba medio en pedo y te la terminó chupando. No, se te rompió la bolsa saliendo del supermercado. Sos vos y me tenés que llamar a mí para darme este punto, porque ya me va ganando Dieguito 1-0, ¿viste? Llamame a mí, llamame. ¿Te tragó la tarjeta el cajero? Ah, pa, me asusté. Ay. No. Igual yo tengo una bronca a toda la gente que trabaja en los bancos. Perdón, si trabajas en un banco, pero te odio. ¿Se te rompió la bolsa saliendo del supermercado? ¿Sos vos? Bueno, me llamás a mí y me das este hermoso punto. Te querías matar, claramente, por supuesto. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Se te desparramaron todos los productos en la vereda? Bueno, cosas que pasan. Yo, cuando sean las elecciones presidenciales, yo voy a votar al que diga que me va a dejar usar el teléfono en el banco. Bueno, en eso se va a basar mi voto. Solamente por eso. Solo por eso. Así está. ¡Teléfono, David! ¿Cómo estás como yo? A ver, hola, David. Hola. ¿Qué haces, David? Todo bien. ¿De dónde sos, amigo? De Venezuela. Muy bien. Nos faltó Choroní, pero apareciste vos. ¡Cónchale! Sí, sí. Muy bien. Acá estamos, David. A ver, Ahí vi que anda con Maluma. ¿Habéis visto la vista ahí? Maluma. Ay, una hija la pasa mal, ¿viste? Mamá huevo. La pasa mal, Maluma. De nada. Tremendo. De nada, colega. De nada. Bueno, amigo. Che, David, eso. ¿Qué te pasó vos? Saliendo del sur, se me rompió la bolsa. ¡Vamos! Oh, no. ¡Uno a uno! Rompió bolsa ayer. Un hombre, algo nunca visto. ¿Cómo puede pasar esto? Era tan bonita que era la de Argentina y cuando la cargué, ¡pum! No me digas. Se me tapó a un lado. ¿Era linda la bolsa, decís? Es hermosa ahorita la que está promocionando el supermercado. Ah, de Argentina. Mira, oh, por el mundial. No, buenísimo, David. Correcto, che. ¿Y qué hiciste? ¿Empezaste a agarrar todo con los brazos a ver cómo podías hacer malabares llevándolo? Y bueno, sí, literalmente, porque no, ya estaba como que a dos cuadras del super ya. No, estabas muy lejos. Qué lástima, sí, che. Sí. Bueno, tremendo. A lavar las cosas. Gracias por este punto, David. Sí, gracias. Gracias. Un abrazo. Estoy recaliente. Bueno, felicidades, bueno, pa'lante, tú pa'lante, sabes. Pa'lante, tú sabes. El dientón, a ver. Hola, chicos. Moroni, me hiciste acordar de un día que compré un fernet en un chino. Salgo, lo pongo en la mochila. Salgo volando. Mal puesto, con el cierre mal cerrado. No. Se me abre el cierre, se me cae el fernet, se explota en el suelo y no tuve mejor idea que romper la bolsa y decirle, che, no, tus bolsas son malas, me tenés que dar otro. Me agarré otro y me fui. Ah, sos un argentino de pura cepa, ¿eh? Este se llama Emiliano, digamos el apellido. No, me matás, eso... Emiliano López es común, no pasa nada. MacGyver, realmente. Igual eso no se hace. No, qué guacho. Eso no se hace. Bueno, pero por ahí, viste, no le hace tanta diferencia. ¿Cuánto está un fernet? No tengo ni idea cuánto está un fernet. Y sale caro. ¿Cuánto? Depende de los litros. 15, 18. Es caro, imagínate. No, es caro porque uno no te toma, te toma tres. Son 60 euros. Tremendo, che. Seguimos, atención, 1-1. Uh-huh. Esto es el bingo, cada uno tiene un cartón. Mari tiene uno, yo tengo otro. Bueno, vas vos. Bueno, ¿quién se enteró de acá a 7 días atrás que es alérgico a algo? A la bura. Yo estoy buscando a alguien que se enteró de alguien, puede ser vos o alguien, que le haya tocado la figurita de Messi del Mundial. No, a vos te pasó esto. Te enteraste que sos alérgico a algo esta semana y te querés un poco matar. La verdad que es una noticia fuerte para vos. Te produjo una conmoción. Ya está. Entonces quiero que me llames. No, yo quiero que me llames. Se enteró. Estoy buscando a alguien que se haya enterado que a alguien le tocó la figurita de Messi del Mundial. ¿Vos o algún amigo? ¿O capaz que pudiste ver algún...? No, pará, ¿vos? A vos, no. ¿Estás diciendo mal? No, acá me dice, se enteró de alguien que le tocó la figura de Messi del Mundial. Ah, entonces no le tocó a él. No, se enteró de alguien. A alguien que conozcas. Claro. Pero, bueno, está bien, yo había entendido mal tu consigna. Murió un panda. Otra vez lo digo, yo no aprendo más. No. Bueno, ¿te enteraste de que sos alérgico o alérgica esta última semana de acá 7 días atrás? Yo lo lamento mucho por vos, la verdad que me aflige esta noticia, pero me vas a dar el punto. Me lo tenés que dar. Se me pueden llamar. Teléfono. Camilo. A mí de última mienta. Hola, Cami. Hola, Diego. Hoy me tocó Messi. ¡Me está jodiendo! No es así la consigna. Él se enteró de alguien que, porque, claro, le tocó a él. No es así, me están haciendo mal. Sí. Él se enteró que a él mismo. No, le tocó a él. Ganaste, amigo. Solo porque es un niño. Camilo. Solo porque es un niño y soy tía. Che, no escucha, le voy a romper el corazón. ¿Con quién estabas cuando abriste? Jugando para él. ¿Con quién abriste el paquete y te enteraste que eras el ganador? Le de la compré 5 sobres y se lo di 2 a unos amigos y un mal amigo me lo abrió y me escribió Messi. Ah, o sea, le tocó un amigo y te la... ¿Entendés? Él se enteró. Perfecto. Te cagó. Está bien, está bien. Amigo, felicitaciones. Qué lindo sos, Camilo, la verdad. Che, ¿estás contento? Me encanta. Sí. Y sí. Y tengo el álbum porque no se consigue. Ah, o sea, tenés la figurita, no tenés el álbum. Sí. ¿Hay escasez? Ay, no te puedo creer. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Cami, ya van a venir y me parece que se viene uno de tapa dura, sí, y esos son, sí, los más lindos, amiguito. Te mandamos el beso más grande y gracias por llamarnos. Y felicitaciones por ese Messi. Gracias. Me sirve. Un beso para la familia, un beso para papá, mamá o quien esté por ahí. Besote enorme. Bueno, Elena Novete me dio un punto. Yo cuando estoy jugando te das cuenta que no me importa si es mayor de edad, si son niños. Igual. Yo con mi sobrino no sabés, juego, mete gol, nos discutimos. Poné la traba, le pegas un tortazo. Le digo, estás haciendo trampa, le digo, no se hace eso, a la tía no se le hace eso. Quiero que me llames, ¿por qué? Porque estoy buscando, 2-1, estoy buscando a alguien que esta semana haya roto un sillón. Quizás con el pantalón, con el broche, con algo, lo enganchaste o le rompiste una pata. Yo estoy buscando a alguien que en los últimos 7 días haya roto un sillón. Yo llamame. Estoy buscando a alguien que en los últimos 7 días durmió en una cama de una plaza. Si sos un niño y dormís en cama de una plaza, me llamás. Así de fácil es mi consejo. Ah, cama. Pero pensé que era cama en una plaza. No, cama de una plaza. Ah. ¿Quién durmió en una cama de una plaza en los últimos 7 días? ¿En las plazas hay camas? No, de una plaza. Yo estoy confundiendo, así no la llaman. 47756688. Yo estoy buscando a alguien que se le haya roto un sillón. No, cama de una plaza. Llámame a mí. 47756688. 2 puntos Dieguis, 1 punto Marina. Ay, dormiste en cama de una plaza porque ya tu cama es de una plaza. No es porque te echaron, te pasó algo, no importa. Vos dormís en cama de una plaza y me tenés que llamar a mí para darme el punto. Ella da más letra. Bueno, yo acá tiro lo que dice acá y nada más. Y vos estás yo para ahí. Que la gente entienda por qué tienen que llamarme. Yo estoy buscando a alguien que estos días haya roto un sillón. El de tu casa, el de un amigo. Fuiste a la peluquería y te enganchaste con el sillón. Le rompiste la pata. Te sentaste golpe, se rompieron los elásticos. ¡Pra! ¿Te fuiste para el fondo? 47756688. Cama de una plaza. Dormiste. Últimos 7 días. Llamarme a mí, Marina. Cama de una plaza. Para simplificar, ¿viste? ¿Qué le pasa? Para que se entre. Dale, que tenemos. Que me llame. No nos queda mucho tiempo, ¿eh? Menos de 10 minutos, menos de 9 minutos. Ya, amigos, 47756688. Gloria a Dios. En el cielo, en las alturas. Hola, Gloria. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gloria. Hola, Gloria. ¿Cómo andas, genio? Depende de a quién le des el punto, te contesto, mirá. A vos, corazona, porque esta noche, esta semana dormí en una cama de una plaza. ¡Ay, estoy bárbara entonces! ¿Qué día dormiste en la cama? El miércoles. Puta. Gracias, Gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve que cuidar a mi hija que la operaron. Ah. Y bueno, no me quedó más que medio, chicos, que dormí en una cama de una plaza. ¡Qué genia que sos! ¿Ayer o el miércoles anterior? No, este miércoles. Ayer. Che, ¿y tu hija está bien? ¿Está bien tu hija? Está bien, sí, por suerte, chicos, está re bien. Muy bien. Bueno. ¿Cuántos años tiene? 45. Muy bien. ¿Qué madre que sos, madraza? Y bueno, viste, los hijos son los hijos toda la vida. Toda la vida, sí, nunca se deja de ser hijo, me encanta. No, son los hijos son los hijos. ¿Y qué dormiste ahí en el hospital? Sí, al lado de la cama, en la camita de al lado porque estaba desocupada, tuve esa suerte, viste. Muy bueno, y che, ¿y son las que esas que se levantan y se bajan cuando con la manija? Sí, pero bueno, como viste, como no la entiendo, no soy ducha en eso, agarré... Aproveché que no había nadie y dormí. Y te tiraste, está espectacular. Viste, son medidas de plástico, hacen como un ruido, sí, raro en la noche. Hacen un ruido feo, pero bueno. Te movés para el costado y se escucha, claro, porque son de plástico por la meada y todo. Entonces, obvio. No, pero bueno, Lo logré. Vamos. Vamos. Beso gigante, Gloria. Nos alegra mucho. Gracias, que tu hija esté bien. Por el punto, besote. Chao, chicos, buenas noches. Chao. La hija también con un punto, seguro también. Pobrecita, no, claro. Todos con puntos. Varios puntos de tener, claro. Bueno, como vos, que tenés dos, y como yo, que tengo dos también. 47756688, el teléfono, porque atención, corta todo, Walter. Corta todo. ¿Lo definimos acá? Tenemos uno más. Listo. Acá, Si ustedes la llaman a Moroni. Gana Moroni. Gana Moroni. Si ustedes me llaman a mí. Gana Poggi. Gano yo. Atención, decilo. Llámame si en los últimos 7 días te compraste una camiseta de la selección argentina. Muy cara. No, se viene el mundial. Yo estoy buscando a alguien que haya demorado una respuesta en WhatsApp para incomodar a alguien. ¿Demoraste una respuesta en WhatsApp para incomodar a alguien? ¿Le respondiste a alguien 5 horas más tarde, 20 minutos más tarde? ¿Compraste una camiseta de la selección argentina porque somos los campeones del mundo y vamos a defender nuestro título en el mundial que arranca ahora nomás? Te la compraste y dijiste, voy a alentar a mi selección, las hip, 3 estrellas. Hip, hurra. Me llamás a mí, me das el punto, gracias. Yo estoy buscando a alguien que haya demorado una respuesta en WhatsApp para incomodar a alguien. 47756688, ya. Llamás, ya salís al aire, dale que no tenemos que ir, dale. Vamos, dale. Vamos, Argentina. Dale. Vamos, vamos a ganar. Te compraste una camiseta. Está sacada. Y le das el punto a Moroni, va a ganar. Tapiva, no está bien. No estoy bien, Y eso es lo que más nos gusta de vos. Willem. Hola, Willem. Hola, sí, Poggi, el punto es para vos. Ah, sí, de una. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Porque demoré en contestar un mensaje para que se dé cuenta de que estaba molesta. ¡Ay! Contame un poquito más y después festejo. Nada, una compañera de trabajo se enojó conmigo por algo bueno que hice, que fue avisarle, che, mirá, ya te hice este trabajo, y me contestó mal y me trató mal, entonces yo dije, bueno, listo, vos sigue hablando, yo no te contesto. Pero yo no te puedo, o sea, encima que llevas a un compañero de laburo, le haces todo el trabajo y de repente te contesta mal, no entiendo nada. Abundan las malas contestaciones. Claro. La verdad. Yo no lo puedo creer. Gracias por el punto. Te quiero con todo mi corazón. Gracias por estar ahí y gracias por este punto, Willem. De nada. Un amor. Gracias, Willem. Amigos. ¡Gané! Un juego. Sí, pero no gano hace como 30 años. ¿Cómo te sentís? O sea, hace contanos. 3 años que hacemos el programa, hace 30 años que no gano nada. Fue por Alvin y las ardillas que te dieron suerte hoy, Sí, no, yo creo que una conjunción de los planetas. Algo hay, te digo. Algo pasó. Bueno, te felicito, querido. Muy bien jugado. Gracias. Mira, Anaís no me saludaría así. La derecha. La derecha, ahí está, la directa. Amigos, helado, café, especialidad, bombones como Moroni y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia, buen pareja, todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. ¡Qué rico! Claro que sí. ¿Saludamos a nuestro equipo? Por favor, sí. En Central, el Tano, Switcher Master Matías, Rico, dirección, Juan Macosta, Robótica, Mágico, Maresca, en el Graf, Emma, Soto, Iluminación, Facu Tulac, en la producción, Florencia, la Pantera Salvaje, Cambre, ay, pero cada vez más largo el apodo. Se re divertido. Me parece espectacular, porque se acerca el fin de semana. Me gustaría que cada día se le agregue una palabra más, un ¿no? adjetivo más. Un calificativo y que esto de repente sean 5 renglones. Claro, la Pantera Salvaje Roja mañana. Todos los días vamos agregando uno. Dale. Flor, te amamos, a todo el equipo de la tele, también de Urbana Play, de Caseta O, los amamos. Todo el equipo, estuvo Pau Quitinio en la jefatura técnica, como siempre, como todas las tardes y noches. Estuvo nuestro querido Joaquín Villanustre a cargo de la producción. Estuvo nuestro querido Walo Rojas. Walito, en los controles. Estuvo también Agustina Duque. Amigos, nos vamos. Tu mejor amiga de la noche, Moroni Marina. Tu mejor amigo de la noche, Poggi Diego. Somos tu familia. Chao, hasta mañana. Esto fue Olvídate de todo. Re largo. Tuki. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Todos los días. día es un quilombo. Que se vayan de una vez, no se puede ni caminar acá. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Con operativos en Retiro, Once, Flores y Constitución, pusimos fin a los manteros en las calles. Con Ley y Orden, el espacio público vuelve a ser de los vecinos. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Dex Alergil Zen. Alergia ataca, flow se daña. Mocos, estornudos, drama en la cabaña. Pero Dex Alergil Zen a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, qué chiste. Te sientes fatal, alergia sin igual. Dex Alergízate ya, Dex Alergízate.